Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. ¡Ya está grabando! ¿Qué creyeron que iban a descansar? ¡Ni madres! Ay, Strider, no te voy a mentir. Bienvenidos al agujero de la maldad. Está muy vacío. Le falta amor. Faltan muebles. Y ambiente. Al rato voy por el ambiente y por las morras. Y esta semana aquí en el agujero de la maldad vamos a grabar el Saga Podcast. Yeah, en su puta madre. Y en esta semana con un excitante tema. Súper excitante. Demasiado excitante. Tan excitante que se me paró la ñonga. ¿Mujerzuelas y juegos de azar? Sí. ¡Ay! Espero que no se le pare la ñonga porque me daría miedo. Tengo algo que decirte, Necro. Del lado bueno, tendrías opción. No. Es lo mejor de dos mundos. Eso es todo, me largo de aquí. Suena de plástico porque acabo de poner pinche duela. Esta semana en la Saga Podcast, por poco no viene el Necro. Sí, nomás por poquito, por ahí una pinche fiesta infantil. ¿Qué tal estuvo? Ah, pues sí. Hubo comida y comí, ¿te parece? ¿Y estaba chida la comida? Pues la hizo madrazo. ¿Y qué hubo? ¿Cómo se llamaba esa chingada? Alambrada tan pequeña. Ah, bueno, qué rico. Sí. Sí. ¿Y de qué era el pastelito? De té chai. ¿Qué niño quiere un pastel de té chai en su cumpleaños? Güey, es una niña de un año que no puede opinar, así que su madre lo pidió de té chai. Fin. Dios, qué mal pedo. Pues sí, al fin y al cabo. También está Madame Madrazos. Sí, qué bonito, ¿no? También está el Dr. Gil. A huevo, aquí buscando una pinche imagen para poner. Pone una imagen de Super, sale la Elena página, ve. Bueno. Ah, está chida, me late. Y también está... Mad Madrazos. Hola. En estéreo. Estéreo. ¿Verdad, Mad Madrazos? A huevo. ¿Cómo te ha tratado la vida esta pinche semana? Bien. ¿Bien de la verga o bien chingón? Bien. Es mamando, güey. Oh, ¿Se te paró la ñonga con el tema? No. ¿Se te paró con otra cosa? Y lo malo es que el Dr. Gil está enfrente de él. Será el primero en sentir su amor. No, no me escucharé, gírate, puta. También estoy yo, la maldad, el más cabrón de todos. Ajá. Ah, ¿por qué dudan? Porque, pues, no dudo, lo aseguro, güey. Es muy diferente. Está bien, yo soy el más cabrón. Y esta semana les tenemos un tema súper excitante. Vamos a hablar acerca de películas con superhéroes que no están basadas en cómics y películas basadas en cómics donde no hay superhéroes. ¡Oh, qué complicado suena, señor Strider! ¡Qué cabrón, ¿no? ¿Última semana? ¿Pero cómo vamos a decir que sí? Acabamos de decir que esta. ¿Qué querías? ¿Juegos de azar y mujerzuelas? ¡Sí! ¿Juegos de mujerzuelas en los videojuegos? ¡Todas! ¡Puta! Nada más habla de Grand Theft Auto y hay un chingo de mujerzuelas. Sí, no mames. Mujerzuelas en los videojuegos suena un buen tema. No, sí se puede ver a la Jill Valiente. Está la Jill Valiente. ¿Y Juliette Starling? La de Pachanzo. Ah, también, sí, cierto. Perdón, lo fue muy poquito. Es el 100%. Me das puto asco, das puto asco. Y todavía ahí tengo... Por cierto, pinche Chitiba, me ha traído mi Killer is Dead. Le tengo que recordar. Bueno, en juegos de peleas casi cualquier pinche ruca tiene poca ropa y si acabas el juego con ella, en teoría salvas el mundo. Y le sale menos ropa. Sí, como, sí. No sé, la Mai Shiranui. Eso de pelear haciendo técnicas ninjutsu en tanguita, está chido. Sí, no mames. La Taki... ¡Debe rozar, no inventes! Creo que sí. La Taki que básicamente traía el traje pintado, cabrón. Sí, güey, no mames. La Taki de Soul Calibur, güey. Vi un video en internet hace tiempo, precisamente unos güeyes que estaban haciendo ese experimento, que contrataron unas actrices, ya se acordó de la maldad. Sí, lo vimos. Exactamente, en el cual unas viejas en muy poca ropa se ponían a pelear para ver qué tan... Y muy buenas. Sí, muy buenas, obviamente. Qué tan, bueno, qué tan práctico es pelear en esa poca ropa, y sí acaban medio encueradas después de un roncito. Como con un golpe, así de... Sí, se les botaban las chichis por todos lados. ¡Ay, qué rico! pasa el video. Ahorita lo busco. Okay. Estaba pues en el pinche podcast. Pero yo insisto en que si peleas en tanga y es mucho movimiento, terminas rozándote. Ay, qué mal pedo. ¿La coliflor? Pues sí. ¿Y mal pedo? La pepa, yo creo que también, güey. ¿Te has peleado en tanga? Ay, negro, no te voy a mentir. ¿Eso es un sí? ¿Por qué has peleado en tanga y no has estado ahí para verlo y grabarlo? No fue en tu año. Para Ah, era de ese tipo de lugares. Pero ahora podemos grabarlo y subirlo al YouTube y salir de pobres. Podríamos salir de pobres. No, ella y yo, los demás no están invitados. ¿Tú pegaría más si pusiéramos a otra morra? Sí. Sí, obviamente. Yo le elijo. Vamos a poner a un pinche estudio porno o algo así. Ahora de pobres, definitivamente. Hace poco un amigo encontró un blog donde unos tipos tienen una productora porno en un local de ropa en un mercado. No mames. ¿Y sabes qué es lo más pendejo? ¿Qué? Le cobra a las viejas por hacerles el casting. ¿What? Somos pobres porque queremos. Por pendejos también. Porque traemos una pinche moral encima que nos inculcaron nuestros padres. ¿Ves? Podríamos matar dos pájaros de un tiro. Salir de pobres y hacer que el Strider se desleche. Por cierto, todas las mujeres que iban al casting estaban bien decadentes. Qué mal pedo. Por un lugar se empieza, ¿no? Yo estoy seguro que llegará alguna chida en algún momento. ¿O no? Ay, Gil, y si no estoy seguro que hay quien le gusta el porno de viejas decadentes. Ay, doctor Gil, no te voy a mentir. Estoy seguro. No, está bien feo el porno de mujeres decadentes. Yo estoy seguro que a mucha gente le ha de gustar o lo ha visto. Depende de... Muchos no tienen autoridad moral aquí para opinar. Mira, qué feo. Qué feo. Y yo que iba a sacar unos temas de juegos para cobrar atrás, tal que ya salió. Ay, qué mal pedo. Mándame ventilando mis intimidades, mal pedo. Tú las ventilas en el podcast cada que puedes. ¿Qué te haces, güey? Pero yo no las estoy diciendo ahorita. Sí, pero está bien que lo diga él y no que lo diga otro. ¿Entonces quieres que yo lo diga? Vale. Este año 2014, así con música de pinche tráiler y hasta con de preferencia la ópera de Carmina Burana de fondo. Este año. El 2014. Cumplen 10 años. Que la maldad no le da gusto al gusto. Este año será el año que acabe eso. No lo creemos. Continuará. Chan. Muy posiblemente. Por cierto, hablando de algo super random shit. Aquí dice que los hurones pueden morir si no tienen suficiente sexo. Ah, trae la sección de trivias a TV Notas cada fin de... Esa es su... mega mamada. Su trivia, Discovery Channel de la semana. Los hurones pueden morir si no cogen como deben. Ergo, no soy un hurón. Sí. Ya te habías muerto. Hace un chingo de años. Ay, qué mal pedo. Ay, pues qué, se fue el trash talk. Vamos a entrar en el tema... Y películas basadas en cómics que no sean super. Otro trash dark podcast. No mames, cómo me huelen los pies. What the random shit. Y hasta yo los la Sabine Bussier, pero la cara ya como que ya no está chida. Puede ser. No mames, están pinches enfermos de su merda. ¿Eso me incluye a mí? Sí. Sobre todo usted, señorita. Señorita. Ya no voy a decir nada. A ver, Necro, tú tenías un... No, está bien. A ver, Necro, tú tenías ahí una pinche super lista, pero antes vamos a darle un poco de contexto. ¿Una super lista? No, la verdad está medio pendeja. Me dijo que sí, güey. Ah, hablas de una lista de películas. ¡Ay, putazo! También me dolió. ¿Tantos batiputazos? A ver, va. Bueno, vamos a dar un poco de contexto. ¿No? Ok, sí, vamos a ver. A iniciar con el pinche tema, ¿no? Ajá, los pinches superhéroes han gustado desde hace chingo mil años. A huevo, sobre todo a nosotros y estamos malitos de nuestra mamarda por eso mismo. Y el primer pinche superhéroe pues fue el hombre de fierro, el superhombre, el Superman. Superman, sí. Y fue de los primeros, quizás el primero que fue adaptado a otros medios. Sí, así es. Sí fue el primero que fue adaptado en otro medio. ¿Quién fue el superhéroe con superpoderes? No, Vaqueritos o Tarzán. Adaptado. ¿Y Flash Gordon? Adaptado. Superhéroes. Flash Gordon era un héroe de ciencia ficción. Realmente sí. No tenía poderes en sí. Es como Tarzán. El cómic de Tarzán, no, las tiras cómicas de Tarzán salieron primero que era de Superman. Uh-huh. Pero no es considerado un superhéroe. Tiene superpoderes. ¿Y Buck Rogers? tampoco Buck Rogers. Así que fue Superman, te chingas. O sea, realmente como superhéroe, superhéroe es ese. O sea, ¿cuál era el poder de Flash Gordon? El güey tenía una nave y tenía una fusca. Sí. Era su fusca, su si eso vamos, Flash Gordon está más en sintonía con un serial de detectives y de aventuras y de cine negro en el espacio que una historia de superhéroes. Sí. Space opera. Ajá, que ya después se genera el término, ¿no? Está el space opera, en efecto. Que ya también ya podemos decir que actualmente, pues ningún mono con superpoderes es un superhéroe si no pertenece a DC Comics o a Marvel Comics. O sea que todos los monos con superpoderes que pueden leer en otros cómics independientes como Hellboy o Witchblade o ¿qué otros pinches güeyes están ahí? Los Wildcats o madres así, no son superhéroes. Wildcats, o sea, no pueden usar el término superhéroes porque no. Está patentado por Marvel Comics y DC Comics. Qué miedo. Pero creo que esa patente no pasó, ¿eh? No, creo que sí, güey. Fue la de que quería patentar la X. La X, sí. Imagínate. Esa fue la que no pasó. Cada vez que escribas X se salga registrado Marvel. Y cada vez que la tocas hace la musiquita. Madrazos, juega con el doctorcito. Que está pachoncito. Yeah. Y ve su carita, es un perverso, sabe que es súper lindo, aprovecho. Bueno, ok, entonces el chiste es que hay superhéroes y nos dañan la memarda. Súper feo. Y entonces hay, pues, como ya todo el mundo sabe, pues hay películas basadas en estos superhéroes de los cómics, ¿no? Porque la idea es que se vuelven una marca y hay que explotarlo. Exactamente, ¿no? Digo, también hay series, hay libros, hay web. Primero, shit, ¿no? No estoy muy seguro si antes de los seriales, en film de Superman había, creo que antes eran los programas de radio, porque además es más barato. Sí, sí, claro. Por ahí creo que apareció Jimmy Olsen por primera vez, ¿no? O sea, los vas cambiando de medio y los medios pegan. Ajá. Entonces, de pronto, también no todo el cómic es de superhéroes. También hay otros subgéneros muy, muy, muy, muy dignos. Y sin embargo, también se adaptan porque quieren llegar a mayores audiencias, ¿no? Ajá. Y luego, las personas que nada más hacen cine, pero por ejemplo no tienen para pagar una licencia de un superhéroe, dicen, pues vamos a hacer una historia sobre un superhéroe. En la mayoría de los casos creo que son en tono de parodia. Y hacen películas que no están basadas en ninguna publicación impresa. Ajá, exactamente. O güey, es que dicen, ahorita está pegando esto de los superhéroes. Pues es un pinche guión con unos pinches monos con poderes. Igual y sacamos buena lana. Tía huevo. Ajá. Que es un poco el guión, por ejemplo, del podcast que hablamos de Kevin Smith. Que todavía no sale, pero ya va a salir. Ajá. De Jay and Silent Bob Strikes Again, ¿no? Ajá. Que es que venden el guión porque dicen, es que pronto pegó X-Men. Entonces toda la gente está comprando las licencias de las películas, por más piteras que sean. Ajá. Así es. Porque luego hay unas cosas súper pitadas. Pero por eso, en esta ocasión, vamos a hablar acerca de estos dos temas en particular. Y por eso el Necro tiene una super lista. Y yo aquí tengo la otra. Y yo aquí tengo otra lista. Bueno, a ver, la primera lista. Las tres listas y crearemos la lista suprema. La. ¡Yeah! ¡Super lista! ¡Edición! No, que cada quien baja una lista. Yo hice una lista de las películas basadas en cómics que he visto. No, a nos huevo. No nos has hecho pededos, nos ha hecho. Sí. Más madrazos, ¿ya eres perezoso antes de la tecnología? Le da huevo a contestar. ¿Vas a ser perezoso después de la tecnología? Sí, a huevo. Tú sí sabes. ¿Eres tan perezoso que no te gusta que no te rascas las bolas por hueva? A huevo. ¿Haces que te las rasque el Dr. Gil? A huevo. Bien pendejos. A ver. Pendejos y rascar. Mientras el Dr. Gil y más madrazos se rascan sus partes. Bueno, a ver, la primera película. La primera película que puso tu canal, que puso el Graf, fue Road to Perdition. Ah. Yo no la he visto, así que no sé qué putas, güey. Ah, ya. Bueno, es una película con pinche Tom Hanks. Yo la vi, creo que un poco después de ver Náufrago. Sale también por ahí Jude Law. Esa madre está que basada en un cómic. Y está basada en un cómic, si mal no recuerdo, de Dark Horse. Y es un cómic, pues básicamente es una historia de unos mafiosos irlandeses que, bueno, pues claro, viven el violento mundo de la mafia de los años 30. Y de pronto, como, bueno, son irlandeses y son muy, muy, muy, muy, muy católicos, el padre, que es Tom Hanks, pues se da cuenta que no quiere que su hijo caiga en este mismo abismo de decadencia y decide llevárselo a un lugar que se llama Perdition. O sea, Road to Perdition es un juego de palabras entre el camino a la perdición, de la perdición del alma, pero también es una geografía y un lugar que se llama Perdition. Y él dice, yo voy a alejar a mi hijo de todo este ambiente de la mafia y me lo voy a llevar a este lugar. De nuevo, Perdition a Perdition. Pero obviamente pues los andan siguiendo, ya ves que salirte de la mafia está muy cabrón. lo quieren matar. Y luego ya en la último momento, pues el Tom Hanks se sacrifica y mata a Jude, al personaje Jude Law, que se está haciendo, para que su hijo no mate a nadie y por tanto pues no quede marcado de por vida, ¿no? Y lo salve, ahora sí, de la perdición y la damnación de su alma eterna. Oh. Y ves la película y es una película pues, de gangsters cualquiera, ¿no? Creo que... Pero que el cómic, o sea, el mismo giro. Es la misma giro, pero es un cómic así de mafiosos, entonces... ¿Qué? ¿Está recomendable la película? ¿Alguien de los que la haya visto? Sí, sí está chido. Está decente. Si Matt Madero dice que está decente, está decente. Pero me imagino que el... Pero honestamente me imagino que el cómic ha de ser lo más pinche aburrido del mundo. Y el productor ha de ser el güey con menos imaginación de... Leí este cómic y me gustó, vamos a hacerlo película. No sé, o sea, es una historia de mafiosos. ¡Ah, la película, maldita sea! Bueno, sí, señor. Pero pues ahí anda la pinche película. Bueno, habrá que revisarlo. ¿Qué más? La Next. Siguiente película, From Hell. From Hell. From Hell, yo tampoco la he visto. ¿No has visto From Hell? Ahí la tengo. Creo que no. No recuerdo. ¿La viste, Doctor Hill? Que el destripador. No me acuerdo. ¿La viste, Doctor Hill? No, estoy buscando la portada para ver si me acuerdo. Es con Johnny. Alan Moore. Y es con Johnny Depp. ¡Ah! Sí la vi. Qué pitero. No mames, está muy buena. Sí está buena. Yo creo que es un excelente acercamiento de Jack el Destripador. Ajá. Ah, sí, sí. Que está... Y a lo mejor el personaje más guango es el de Johnny Depp. Que lamentablemente es el prota. Que, ajá. Exactamente, por eso a mí se me hizo guanga, porque sí se ve bastante... No sé, yo siento que la ves una vez y dices, ah, estuvo decente, pero yo siento que... Yo la intenté ver otra vez porque no recordaba bien cuál era y sí me dio mucha hueva verla de nuevo. Yo honestamente sí la disfruté porque, como dice Madame Madrazos, es una historia básicamente de Jack el Destripador, pero escrita por Alan Moore y Eddie Campo. Ajá, y que está muy influenciada por las teorías de conspiración que ya surgieron algunos años después, que te decían que en realidad era un encubrimiento de la Casa Real Británica. Ajá. Por unos pedos gruesos. El cómic se ve chingón, de hecho, estoy viendo los pinches. Es excelente. Tracitos de esa madre. ¿Cómo se llama? Pero sí se ve bastante chido, ¿eh? La verdad, yo insisto, la película se me hace muy digna. Está sangrientota, tiene buenos actores. Honestamente, a mí pues, sí me... Pues sí, no es mala, pero yo creo que también es una de las razones por la que es obvio que Alan Moore odia todas las adaptaciones de su obra al cine. Bueno. También no es... No es tan perfecto. No es tan fiel. Igual que la que sí es horrorosa es La Liga Extraordinaria. Que también podríamos hablar de esa de una vez. A mí me gusta la... Pues, no, sí, cuando yo la vi, cuando era niña. Ajá. No salió hace tanto tiempo. Pues sí estaba chamaquita. League of Extraordinary Gentlemen salió en 2003. ¿Y saben por qué les puedo decir? Porque fui con mi novio a verla. Cuando tenía. Hace 10 años. Efectivamente. No, estás hablando de otra realidad, güey. No mames. Es una pinche realidad alterna ya, güey. Sí, sí, sí. En este multiverso no. Yo lo que les puedo decir de la Liga Extraordinaria, bueno, porque también entra en esta cuestión. Ajá. Está basada en un cómic, aunque no es de superhéroes. Pero es de personajes. De ficción combinada. De ficción, ajá. Cuyas capacidades un poco sobrenaturales en sus propias historias aquí los convierten un poco como superhéroes victorianos que decían, ¿no? Ajá. Y que así te vendían la historia. Como steampunk, ¿no? Exacto, muy en la onda del steampunk. Yo lo que me acuerdo es que el tráiler era imbécilmente, increíblemente genial. Veías el tráiler y era de... Pero después leíste La Liga Extraordinaria. Y ajá, es cuando dices, ¡ah, chinga! Sí, como que aquí le faltó, ajá, un chingo. Ajá, y como que no es tan así. Ajá. Uh-huh. Lo tenía que hacer bien hollywoodense para que... Por supuesto, no, al fin y al cabo es para... Es un producto que quieres vender. Exacto. Para que lo vieran. Y en ese tiempo no... Pues tú dabas a entender que una película basada en cómic tenía que tener acción, sí, violencia. Sí. Yo honestamente no me quejo porque... Sí, ya después ya leí. No, yo sí la disfruté, no lo niego. O sea, cuando yo la fui a ver, sí la disfruté. Exacto. A mí me pasó lo mismo y ahí la tengo, ¿no? La compré y hasta la fecha la veo. O sea, sí, me gusta mucho. Sí. Leí el cómic y afortunadamente es tan distinto... Que yo lo disfruto como una historia como aparte. Como si fueran distintos, ¿no? Como... Exacto. Si fuera una cosa aparte, pero de lo mismo. Exacto, entonces es de, no mames, qué buena película. Exacto, es como un spin-off o una historia alterna, ¿no? Y luego ves los cómics y dices, para de mamar, qué buenos son los cómics. A huevo. Bueno, pues ya que hablamos de adaptaciones de la obra de Alan Moore, pues nos falta Before Vendetta. Pero tengo una misma opinión de Liga Extraordinaria, ¿qué te pasa? Vale, madre. Verga, ¿no te diste cuenta? Ah, ok, perdón, usted continúe. Entonces estábamos, ve con... De venganza, puto. No, chinga, a mí sí me gusta La Liga Extraordinaria. Sí es pitera, pero sí me divierte. La vi hace poco de nuevo y dije, esta mierda. Before Vendetta, es una... Yo siento que tanto el cómic como... Bueno, el cómic es muy pesado de leer. Y la... Es un ladrillo, yo te lo digo. Y la película, aún así, sigue siendo pesada, ¿no? Cualquiera la aguanta. después, y eso que le quitaron mucha morralla, de hecho creo que eliminan a personajes pues importantes. O sea, personajes que digamos que son secundarios pero importantes dentro de la trama. Sí, realmente tienes razón, pero sí es pesada, aún así la película es pesada, digamos que no cualquier persona, una persona mogul promedio normal, no te la aguanta. Sobre todo esa parte en la que tortura psicológicamente a Ivy, ¿no? Ajá, yo creo que eso es lo pesado de esa película. Y mira que pues igual no lo hizo tan denso como lo maneja la novela gráfica. ¿Hubiera manejado más? Sí, se puede, pero en la teleforma, yo creo que no se hubiera prestado. Bueno, pero los Wachowski son blanditos, ¿no? Ajá, sí, y más ahora Larry, que ya es lana, entonces está más blandita. Es más blandita. Y bueno, pues esa película en cierta forma también causó furor en varias partes, llegando al extremo de que ya ves que los de Anonymous usan la máscara basada en el personaje de B, sobre, por esto mismo de que el güey es como un héroe muy un antihéroe muy político, ¿no? Bueno, creo que es donde está el gran logro de la película, ¿no? Independientemente de que la adaptación esté ahí los dos, que mucha gente diga, sí, está muy recortada, no está tan mal lograda, y como dice el Necro, en efecto, llevó el ícono y el símbolo que es el héroe a las masas y se volvió un nuevo ícono contemporáneo, ¿no? Y hasta el Alan Moore, aunque no le gusta la película, sí hace... No le gusta ninguno. No, pero sí ha dicho que sí le agrada el hecho de que ahora la figura del rostro de la máscara de Guy Fawkes sea un ícono mundial de la anarquía. Sí. Pues yo creo que V for Vendetta fue un producto de su tiempo. Chon, chon, chon. Al igual que Watchmen. O sea, es él habla, o sea, a lo mejor es algo que sigue muy vigente, pero él trata de dar a entender la situación sociopolítica de su país en ese momento. Pero curiosamente ahora que ya se vuelve película, ajá, se ve como un reflejo no solo de los problemas de Inglaterra, sino que ya es hasta una cuestión global. Es mundial. Y entonces claro, ya es de... ¡Ay, qué bien, ve de venganza! Pues aunque no fue censurada en cierto modo, porque decían que enaltecía al terrorista. Yo de creo hecho, que... pues el propio Guy Fawkes lo fue. Exacto, un terrorista. Y bueno, si no hubiera habido los ataques del 11 de septiembre, yo creo que lo veríamos con otra luz, ¿no? A partir de efectivamente, eso, es que hoy en día el terrorista es una imagen. Polémica. Ajá. Sí, de hecho, exactamente. Pero sí, yo sí disfruté también. Disfruté. Bueno, aquí desde el Facebook del Saga Podcast tenemos comentarios muy rápido. Manuel Abner Herrera dice: ya era hora, huevones, mándenme saludos. Hola. Chingón. Huevo. Bruno Rodríguez, Copca dice: yo quiero un saludo. Yanabet Marisol Soberana es muro. Les encargo uno para mí, porfis. Más saludos, más buenas. Chingón. Eran dos saludos, no seas huevón. Hola. Dos. Gracias. Tres, por favor. Saludos, dos. William Samir Muñoz quiere. Les encargo un saludo. Saludos, tres. Chingón. Y bueno, Ego Navarro nos dice: yo quiero que le manden un güerita. Ah, chinga, ya mandamos güeritas. Un güerita a Alba Mendoza. Mándale un güerita, más madras. Oye, el Necro, Alba Mendoza no es la española esa güerita. ¿Con lo que estás sobrado? Sí, está bastante buena tarde. Tiene 17 años, bola de perro. No hay problema. Ay. Ustedes se ven mal en mí, no. En mí es cachondo. Sí. Que yo le diga que está sexy es cachondo. Eso es todo. Dice: sexosa. Seguir con elegancia. Está bonita. Ustedes no tienen elegancia. Joven, jovencilla ibérica. América. Quisiera conocer el interior de sus pantalones. Ah, no, eso sí ya. No mames. O sea, ¿qué te pasa de verga, güey? Sí, ah, vamos a censurar eso a la mañana. No, sí, súper elegante. A huevo, putos. Y es por eso que la pobre Alba Mendoza luego anda cambiando de Twitter. Cada que pasa, seguro encuentra stalkers raros así. Sí. O sea, como la maldad. O el no chutiba. Pero sí eres raro. En este momento ya lo está cambiando, ¿no? Sí, Alba Mendoza tiene sus stalkers. Los bloqueo. Alba Mendoza tiene sus stalkers en la saga, la maldad y el chutiba. Yo que tú los bloqueaba. Okay, ah, y Madán Madrazos. Bueno, y mismo Ego Navarro dice: si está Mad Madrazos, nos dé su top 10 de personas famosas, directores, compañías o lo que sea, que madrearías. Como por ejemplo George Lucas por haber creado a Jar Jar Binks. ¿A quién madrearías? Ahí le piensas, güey. Ahí le piensas para que digas unos después. Chingón. Next, continuemos. Supongo que será al final la otra mini noticia de mi canal. Otra película, ok, otra película de Losers. ¡Qué mala película! Losers. The Losers, una película muy, sí, muy, muy pinche mala. Muy pinche mala. Que mala. Trata de un grupo de como paramilitares o militares. O militares a sueldo, whatever, chat. Mercenarios, ajá. Que, pues tienen una misión, ¿no? Y les sale mal la pinche misión y uno de esos güeyes como que queda traumadito o algo así. La vi una vez y medio la vi, la neta me dio hueva. Ya no la recuerdo muy bien, güey. Sí, la vi, pero es tan olvidable, güey. Sí, güey. ¿Saben también cuál fue el problema? Que ahorita comentando con otra película también salió muy a la par de Red. Y las dos son muy similares. Son muy similares, pero Red está mil veces mejor, güey. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, o sea, bueno, según esto, está basada en un cómic, no sé en cuál, porque yo nunca lo he leído. De Loser, ¿no? Ajá. Bueno, sí, pero o sea, no sé ni quién lo escribió ni tengo nada. Tengo la impresión de que es de Dark Horse. Así que vamos a ver. Vamos a ay, ver qué pedo, güey. Vamos a ver qué pedo con este. Ah, es una película de acción adaptada de la novela gráfica homónima de Andy Digler. Y está dirigida por Sylvain White. Ah, no, pues sí, puro chingón. Dale la Suiza Aldaña, este. Idris Elba, Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans, Oscar, Oscar, Pineda y Zoe Saldana. ¿Sale? Mira, a ver, sale el Capitán América, sale el comediante de Watchmen, sale la Suiza Saldaña que va a salir ahorita en Guardianes de la Galaxia. El comediante de Watchmen es este güey que es el papá de los, Supernatural. De Supernatural, ¿no? Es de los Winchester, ¿no? Sí, que le decían el actor muerto, ¿no? Porque el actor muerto porque el güey se muere en cada pinche película que aparece. Ajá, cada película que aparece muere, güey. Ya ves que también era novio. Ajá. Sí, es cierto. Sí, ya ves que también era novio de una de las doctoras en Grey's Anatomy y también se muere el cabrón, ¿no? Súper triste. Sí, güey, no. Ah, está. Sí, es de Vertigo Comics, por cierto. Eso que güey mencionas precisamente este actor, hay un super compendio en YouTube, búsquenlo, de todas sus muertes en todas las películas y series en las que ha aparecido. Ah, huevo. Mal pedo por el güey. Lo siento mal, está muerto. Lo llaman el cadáver. ¿Siguiente película? Y no por tieso. Los perdedores son un equipo de élite de Black Ops, de Estados Unidos, de Argentina. Ya, ya. Si vamos a hablar de... Es como si le quitaras cachitos a Red y cachitos a Expendables, lo feo, lo hagas es una película y está súper aburrida. La siguiente película que sí está chida, que es parecida, es Red. Mejor, yo diría nada más mejor. Está divertida, güey. Está buena. Está buena, sí, está sí, buena. Sí, sí la ves más de una vez, güey. Sí, sí, la neta. No, yo sí, güey. Yo sí la compraría en Blu-ray. Doctor Hill, ¿le gustó Red? A huevo que sí, está bien chingona y sí la tengo en Blu-ray. ¿Y la compraste? Sí. ¿Ya viste la 2? Está buena. Lo que dice. Está muy decente igual. Chingo. No la he visto. Está bastante buena igual. Tiene la misma línea, así que sí está chida. Y sale Anthony Hopkins. Ajá, Red se trata de una fuerza especial élite de Estados Unidos, pero pues ya todos esos güeyes están retirados, ¿no? Pues que son personas que... Retire extremely dangerous. Ajá. O sea, se supone que son güeyes que fueron, que estuvieron en servicio y que fueron realmente personas muy peligrosas. Porque están muy bien entrenadas y saben hacer un chingo de cosas, ¿no? El protagonista, pues, es Bruce Willis. Y, pues, ese güey ya vive, pues, en su pinche casa, haciendo, echando la hueva. El más maravilloso quiere violar al Dr. Hill. Auxilio, se perdió, güey, el micrófono. Bueno. Prepárate. Ah, perdón, disculpe usted. ¿Ya? Ok. Okay, bueno, entonces esos güeyes está retirado, ¿no? Está retirado el Bruce Willis. A huevo. El chiste es que ya vive ahí en la hueva de su casa. Mal pedo. Ajá, y pues recibe pensión, entonces el güey empieza así como que... Pues se le hace como cachonda la voz de la vieja que le paga la pensión, ¿no? Por teléfono. ¿Cómo se llama la actriz esa? Porque aunque está mayorcita, a mí sí se me hacía bien atractiva. I don't remember. Tiene lo suyo. Y nomás por... Y aparte tenía algo raro, no sé si era cuestión del personaje, porque ya está madura, pero se veía así como que actuaba como niñita. Como niñita, ajá. Y en el tráiler de la 2 me gusta que hasta sale en los pasillos, ¿no? Ya cuando me tienen que hablar y yo, ¡ay, está linda! Pero de una manera en la que me parece sensual. Y ahí en la 2 pasa la Catherine Zeta y un ¡qué pinche fea está, güey! No mames, la Catherine Zeta. Sí, dio viejazo, bien cabrón, güey. Pero culera, güey. Se llama Sarah Ross, por cierto. Gracias. Siempre se ha visto madura. Pero bien guaputa. No, si nadie dice que no, pero ahorita sí ya dio el viejazo y se le nota como a Cameron Díaz. Lo que me recuerda a la película de la máscara. Ah, qué rico. ¿Fue la mejor película o la mejor? Curiosamente ahí se ve muy buena, se le ve culo, muy buen culo y muy buenas tetas. Y realmente es una mujer que no tiene culo. No, y se veía muy guapa de la cara en esa película en especial. Pero sí ya se ve bastante cansada. O como sea, bueno, esa película, como... en realidad el personaje se llama Big Head, no la máscara. Y la máscara en realidad no es ni nórdica ni de madera, es como de jade y estilo maya. Mira, la máscara, pues la máscara es clásica. Sí, güey. Sí. ¿De cuándo salió la máscara? Es de 1994. Pinche dato. Hasta tu pinche cabeza. Huevo puto. ¿Cuándo pinche espacio, disco duro, güey? En Francia, chingonas para decir a las viejas o algo, cabrón. Oye, imagínense, yo llego a... Hola, claro, nena, la máscara se estrenó en 1994. ¿Qué quieres fornicar conmigo? ¿Cuál es la pinche frase? ¡Sí! ¡No, gracias! Espérame sentado ahí, ahorita vengo. Continúan los saludos. Alexis Valmoris dice: saludos y se la comen. Huevos, puto. A huevo. A huevo. William Samir Muñoz dice: ¿será que entra Hellblazer de Constantine? Sí, sí. Más bien entra, sí, Constantine. Sí, sí. Y es muy mala adaptación. Para empezar, no entiendo por qué escogieron al pendejo de Keanu Reeves para interpretar a John Constantine. Porque iba saliendo de Matrix. Pero exacto, qué asco. Piensa en esto: que John Constantine, el personaje, está basado físicamente en la figura de Sting. Sí. El ex vocal de The Police. Ajá, entonces, ¿por qué no escoger al propio Sting para hacer ese papel? Uno, porque está bien. Es pésimo actor, salió en Dunas, que es una mala película, y es pésimo actor. Sí, o sea, bueno, no es por defender a David Lynch, pero también le recortaron mucho el presupuesto, tanto que terminó dirigiendo y filmando Dunas aquí en México, en los estudios Churubusco. Dunas, vea, Fox News Dunas. No, man. Miniserie. Claro. Pero no entraría Constantine, güey, porque Constantine sí es un personaje de DC y sí es superhéroe y sí tiene poderes. Pero a la vez no, porque es de Vértigo. No es superhéroe tal cual. No, yo es, digo que es como un hechicerito, como un... No. O sea, sí, sí. Entonces todos los que usan magia no cuentan como superhéroes. En teoría, no, pero. Oh, sí, güey. En teoría sí, sí, sí. Satana es un superhéroe. Así de sencillo. Sí, pero insisto, Constantine, mira, vamos a ponerlo así, ahí les va. Que existen en un universo es el que yo insisto que los hace superhéroes o no. Constantine existía en el imprint Vértigo. Ajá. Entonces no era en sí superhéroe, porque estaba en una parte, digamos que aparte del universo ese, aunque siempre medio compartió el universo. Es que el pedo fue donde pues Constantine salía hasta en Crisis en las Tierras, ¿no? No, por eso, pero ese fue el pedo, que después ya se unió a lo que es el universo DC, o sea, como el Satman o como esas cosas que también, en teoría no son superhéroes, pero ya están existiendo en un universo compartido. Depende de qué Satman diga. Pero sí, claro. O sea, me imagino que él se refiere al de Neil Gaiman, ¿no? Sí. Exacto, ahorita Constantine ya es parte del universo normal porque ya está en la Justice League Dark después de los Nuevos 52. Exacto. Pero también porque en Vértigo quitaron muchos títulos que ya habían acabado y fue así de no, todos estos ya se van en el universo normal. De hecho ahorita el Sandman actual, aunque es secuencia del que creó Neil Gaiman, el Daniel Hall, creo que es el Sandman en el universo 52. Ya. Y ya no existe en Vértigo. Vértigo, ajá, simplemente su universo lo cargó el progreso y listo. Y bueno, sí. Sergio Mendoza dice: saludos, sagas, qué bueno tenerlos de regreso. Ya se les extrañaba, cabrones. Monito haciendo esto, con las monitas manitas para arriba. Excepto Necro, que siempre me estoy peleando con él por el nuevo Smash. XD. ¿Qué? Es que ese güey es un pinche negas del Smash. Si bien sabe que lo va a jugar como nosotros, somos unas putas baratas y lo jugaremos. Es una puta barata como yo. Yo también lo niego, no, pero lo voy a jugar. Fuertes declaraciones. Estas mujerzuelas están chidas aquí. Dale, sigamos. No, otro saludo, el Mario Gregorio Sánchez, el gran amigo de la maldad. Yay. Para empezar, también puede ser. Para empezar, nos mandó un código para Flixster. Hay que ver chingón. ¿Qué putas es Flixster? Yay. Flixster es como Netflix, güey. Entonces, para que lo probemos y podamos hablar qué tal está y qué pedo, ¿no? Al rato les vamos a regalar un código de Nix de Flixster en la página. No, ni madre, nos lo vamos a chingar nosotros. Sí. Y dice que estará esperando que le mandemos saludos, le mando saludos. Y que también quiere saludos para su amiga Lore Velázquez, que nos escucha de vez en cuando. Y que es paisana de ustedes, de Estado de Hidalgo. Digo de ustedes porque yo no soy de aquí. Como que Madame Madrazo se pregunta algo acerca de... ¡Para de mamar, güey! ¡No mames! No, palero. no, palero sí, porque soy de México, güey. Pero no soy de aquí, de China. ¿Qué pensabas de Lorena Velázquez? Es alto contra las mujeres. Pues es Tere Velázquez, su hermana. No creo que sea su hermana, ya estaría muy pinche vieja. No, sí. ¿Así? ¿No será la descendiente? Ajá. Bueno. La última. Si vamos a hablar de más cómics... No, más de... películas basadas en cómics que no son de superhéroes, sí, hay que hablar de Terry Sigoff. ¿What? Terry Sigoff tiene 3 películas basadas en pues cómic independiente. ¿Eh? A ver, no, por eso. O sea, Terry Segov tiene 3 películas basadas en cómic independiente. Ah, okay. La primera es un documental que se llama Crumb, acerca de Robert Crumb. A ver, antes que nada, ¿Terry qué? Terry Segov. ¿Ese güey es un director o qué? Es un director. Ok, gracias. Uh-huh. La primera es Crumb, es un documental basado en Robert Crumb precisamente, y es muy bueno. De hecho, lo graba en su vida diaria, y durante la filmación pues tiene un pietaje y inconcluso acerca de su hermano, el cual al final de la movie pues termina suicidándose. De hecho, se dedica a la memoria del hermano de Robert Crumb, que fue quien lo inspiró a dedicarse a los cómics. Está bastante chida. Y pues las otras dos, las más conocidas, son Ghost World. Ah, ya. Ajá. Exacto. Y ¿cómo se llama la otra? Art School Confidential. Art School Confidential. Y las dos son obras de Daniel Close. De Daniel Close, exacto. Ajá. Que si lo recuerden, salió un capítulo de Los Simpsons junto con Art Spiegelman y Alan Moore. De hecho. Qué loco. Ya ves que, bueno, ya les había yo platicado anteriormente de Ghost World. Ajá. Y hasta que ya les había dicho que lo curioso es que Daria está basada en ese personaje. ¿Ya la viste, Dr. Gil? Sí, no, de hecho, no, bueno, y si no. Es un plagio, no, es un plagio bastante Atáscate. Evidente que Jane y Daria pues son vela. Basadas en aquí la Becky cosa. Y Enid. Aquí, güey, es un puerco, se ve esta pinche portada y me imagino varias razones por las que la compraste. Mira, la película, a mí, en lo personal, pues yo creo que apela a tu gusto personal. A mí se me hace, bueno, obviamente es una historia bastante deprimente, pues está tristona, ¿no? O sea, es decadente, lo que tú quieras, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, como que es el mundo de la clase media gringa. Ajá, y estas morras. Pero es realismo mágico. Está muy bien manejada. Y viven en un pinche pueblito que literalmente parece que está separado de todo el mundo porque solo hay un autobús que sale. Ellas no saben qué van a hacer con su pinche vida. Viven así con pinche miseria. Más bien te da a entender que la que está aislada es Cindy y ella solita se va aislando. Yo creo que por eso se llama Ghost World. Ella va creando su propio mundo a su alrededor. Todos cambian menos ella. Ah, sí, hasta su amiga, la Scarlett Johansson. Sí. Hace 1000 años. Y bueno, también, independientemente de todo esto y la calidad histriónica y lo que quieran, pues podemos ir un rato porque la Tora Beach no está nada mal y la Scarlett Johansson no está nada mal. Sí, y pues la otra, la que no ha visto La Maldad por alguna razón, pero le va a encantar. Art School Confidential. Sí. Y es que no la he encontrado. ¿No? ¿Qué trata? Pues es un tipejo que desde niño le gusta dibujar, pintar, etcétera. Fuck. Y sueña con ser un gran artista como Picasso. Fuck. Entonces, como siempre ha sido un inadaptado, pues se da cuenta que a lo mejor su vida toma sentido yéndose a estudiar a una escuela de artes. ¿En el real? No. Fuck. No, aquí cerca de Pueblo Bicicletero, para nada. Okay. Qué miedo, bueno, ¿verdad, doctor? ¿Quién? Cuando llega a la escuela de artes, pues descubre que se rige bajo las mismas normas que cualquier otra escuela, ¿no? Siempre va a existir el popular, siempre va a existir la chica de tus sueños, etcétera. Es que no te pela. Y mientras tanto, le meten muchas ondas, ¿no? De hecho, es bastante, bastante chafona dentro de lo que cabe. Y pues está muy extendida porque Art School Confidential realmente es una historia corta. Y Ghost World, la película no está tan basada en el cómic. Sí, nomás es una historia alterna, digamos que es el universo expandido del cómic. Eso es lo que llaman una adaptación, ¿no? O sea, intentan meter el cómic en... Ajá, exactamente, una adaptación libre. Intentan meter el cómic en 2 horas de película, que también es bastante pesada. ¿Ghost World? Sí, Ghost World. Sí, es lo que cabe es lenta. Ajá. Sí, o sea, si no tienes el ánimo de ver algo así, no sí te vas a cansar mucho de verla. Ajá, tienes que tener como ese animito de verla, la neta. A ver, yo me acuerdo ahorita de una, rápido, que estamos hablando de estas adaptaciones del mundo real a cómic y película y todo eso. American Splendor. Yeah. Perfecto. Que ahorita se me fue el nombre del autor, excepto que se apellida Packard, si mal no recuerdo. Está basado en la vida de Harvey Packard. Ajá, que es un güey X que vive ahí en Nueva York y de pronto dice, ¿por qué no mi vida puede ser un cómic? Y precisamente él dice, es que yo voy a una tienda, a la tienda local de cómics, y me doy cuenta de que toda la basura que venden tiene que ver con superpoderes, con gente de vidas ideales, o sea, cuya vida se ve resuelta por eso mismo, porque son superhéroes. Porque tiene poderes. Ajá. Y él empieza a describir su vida cotidiana y lo más mundano en un cómic que sale. Sí, cabe aclarar que es un tipo que archiva todo. Ajá, sí, es un clerk, es un file clerk, como él lo dice. Y que además el mismo cómic... ¿Es tu vida pasada? Y está bastante amargado el cabrón. Y además el cómic no tiene tampoco una regularidad muy marcada, porque de pronto años y años entre el número. Sí, o menos, lo han publicado creo que Vértigo, lo ha publicado DC, y ahorita lo publica no sé quién, otros cómics como independientes. Y es una, como película es muy buena, de hecho está a medio paso entre el documental, la ficción. Porque sale el verdadero Harvey Pekar, independientemente. Platicando su vida, a pesar de que es interpretado en la película por Paul Giamatti. Ajá, que ahora será Rino en la nueva película de El Hombre Araña. ¡Yay! Y todos son super fans del Rino Mecánico. Más o menos. Del de Ultimate, sí. Ajá, el Ultimate está bien chingón. Sí. Se ve bien chido el de la peli. Más o menos. No mucho. No le quedó para nada, sí. A mi gusto. Pero bueno, yo opino lo mismo que el Dr. Hill. Otra película que también es de un güey que se dedicaba a leer cómics y a ver, y a coleccionarlos y a entenderlos, es la película de... ¿cómo, aquí le pusieron El Protegido? ¿Cómo se llama en inglés? De Unbreakable. Unbreakable, ajá, de Unbreakable. De verdad, era mi con cara, Papá Willis. Con Papá Willis. Papá Willis. Pues que la película, pues ya sabemos, ¿no? Trata de que Samuel L. Jackson... Ajá, que Samuel Jackson, pues es un güey que tiene esta pinche enfermedad, ¿cómo se llama? Doctor Genesis Imperfecto. Exactamente, ¿no? O huesos de cristal, ¿no? Doctor Hill, ¿qué nos puedes decir acerca de la osteogénesis imperfecta? Es un pinche mal congénito bien culero, muy raro, súper raro, en donde los pinches huesos no consolidan perfectamente, no se fija perfectamente bien el calcio, y sufres fracturas múltiples por cualquier pinche movimiento. ¿Qué pasó, chavo? ¡Ah! La mayoría de las personas con esta enfermedad no viven más allá de los 2 años. Oh, entonces Samuel Jackson era especial. Sí. Okay. Fucking Samuel L. Jackson. Es negro, no, es negro. You can't kill me, motherfucker. Entonces, por tener esta enfermedad, pues pues no puede salir a jugar, ¿no? Con los niños, ¿no? O sea, no puede tener una vida de niño normal. Y su mami le compra cómics. Ajá, por lo cual pues su madre le empieza a comprar cómics. Y vuelve un fucking nerd ñoño apestoso como nosotros. Ajá, entonces el güey pues empieza a analizar, digamos que los cómics desde una perspectiva muy bizarra y dice, bueno, siempre existe un lado bueno y un lado malo, ¿no? Y cada uno es una contraparte totalmente distinta. Incluso te lo explica, creo, con Batman, ¿no? O sea, Batman es... con Batman y Superman. Ajá, Batman es un güey rico, guapo, pero traumado y oscuro. Y su contraparte se supone que sería... es un güey loco, pero es alegre porque es un payaso, ¿no? También te lo explica con Superman, que es el güey súper poderoso, y su archienemigo Lex Luthor, ¿no? Que no tiene poderes. Pero es millonario, ¿no? Un huevo. Ajá, en cambio el otro güey es un granjero. Pinche granjero. Ajá, entonces el chiste... Tan, tan, tan, tan. Ajá, el chiste es que ese güey dice, bueno, pues... Si yo me rompo y soy negro, buscaré a... ¿Alguien blanco? Un chingo de greñas, sí. Buscaré a alguien pelón, blanco y que no se rompa. Sí, y de pronto la computadora lee los resultados. Bruce Willis. Bueno, entonces este güey, bueno, pues ya, como trama de la película, pues este güey empieza a hacer varios... experimentos, ajá, y empieza a crear accidentes en diferentes, en diferentes lugares, y uno de esos accidentes en un tren, hace que demuestra que el único sobreviviente es Bruce Willis, ¿no? Y sin un trasfondo. Ajá, y empieza a ver, le empieza a hacer ver a ese güey que pues ese güey nunca realmente se ha enfermado, ni nunca se ha roto nada, ni nada, y ese güey dice, no, pues es que yo jugaba realmente, y una vez tuve un accidente, y ya dejé de jugar, pero se da cuenta que dejó de jugar por el bien de su familia. Ajá, por el bien de su familia. Y realmente, pues no, porque realmente haya sufrido una herida severa, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya ese güey ya le confiesa al Bruce Willis que... Pues esto es policía, creo. ¿Y quién? No, el Bruce Willis... Es de seguridad privada. Ajá, que pues realmente él es el estadio. El que hace los accidentes, ¿no? Entonces, pues sí, es el Unbreakable, porque pues el güey no se rompe. Se debilidad del agua. Se debilidad del agua, porque no sabía nadar. Tampoco sabía el Bruce Willis que su debilidad era el agua. Sí, exactamente. Entonces, pues es bastante buena la película. Es de, ¿cómo se llama? Es de M. Night Shyamalan. Ajá, antes de M. Night Shyamalan se volviera súper mierdero. ¿Shyamalan? Aburrido, su peor pecado. Creo que también esa película es de las primitas que ya no empezó a gustar, ¿eh? Que ya era así de... Al mogol promedio no le gusta esta película, ja, te lo digo porque ya se la he puesto a varias personas que conozco. No, está bien buena, está bien chingón. Está bien aburrida tu película. No ves el trasfondo, pendejo. Exactamente, sí, güey, exactamente es el punto, man. A huevo. Nosotros la vimos por puro ocio porque acababa de salir también Signs o algo así. Y dijimos, el grab se pintó en seco. Y la rentamos un día. De hecho, no leímos ni de qué trataba. Dijimos, Unbreakable. Chinga su madre, a ver qué pedo. Mi carnal desde ese día se quedó pendejamente extasiado con esa película. Es así de sus tops, sus películas más chingonas del universo. Yo la vi una vez. Nunca la volví a ver. y ya. Bueno. Nosotros la vimos una vez que compramos un chingo de pan y jamón, hicimos sándwiches, ¿se acuerdan? En casa del Kung Fu Man, y rentamos esa película. Ajá. Ahí la tengo, sí, güey. ¿Qué pasó en la película? No sé, estoy viendo los sándwiches. Bueno, ahí estamos en superhéroes que no están basados en cómics, ¿no? Aunque aún hay bueno. Por ahí algunas en la lista. No, está bien. A pesar de lo que puedan creer, en México hay muchas adaptaciones de cómics al cine. Dejaron de sí. Creer. Sí, más señor. Bien, para empezar, todo cuando existía Edar, lo que después se convirtió en Beat, lo que después valió verga y dio paso a Camite. Próximamente les haga podcast. Editaba las famosas Lágrimas y Risas, que eran pues cómics rosas. Ya no dije de que amor, próximamente etcétera. Les haga podcast, la primera vez que me cortan el rollo. Bueno. Te censuró, Madan Madrazo. Censuradora. Censuradora. Censuradora. Sí, estúpida y sensual yo. ¿Luego? Bueno, existían las famosas Lágrimas y Risas. Y muchas fueron adaptadas al cine. El pecado de Oyuki. Y también El pecado de Oyuki. Pero esa fue adaptada como telenovela. ¿Sabes qué? Lo muy culera, por cierto, la telenovela. ¿Qué tal? Sí, estuvo mala. Pues, ¿sabes estuvo qué? Estuvo mala. No, no mames. Ya sé. No, pero deja que tuviera mucha fama. Estaba muy bien pensada. Realmente era una superproducción para su época y tuvo mucho research detrás. O sea, no nada más le hicieron a lo pendejo así, ay, pues que se vea japonés. No, realmente no. ¿Hicieron research? Uh-huh. ¿Sí le buscaron? ¿Sí le pensaron? Sí, claro que sí. Yeah. Y pues también estuvo Rarotonga. Sí. Basada, contaba el matrimonio, que el esposo de Yolanda Vargas Ulche conoció a una negra de facciones muy muy chingonas en un crucero, curiosamente sin su señora, supongo. Y decidió dedicar ese cómic a esa mujer, de la cual nunca recordó su nombre. Existen dos películas. La segunda protagonizada por una vedette de ese entonces que se hacía llamar la princesa Lea. Ah. Ya vimos dónde quedó la cabrona. Por ahí hay un par de películas de Calimán, el hombre increíble. Efectivamente. Que ya eran hasta colores. ¿Sabes qué es curioso? ¿Qué? Marvel demandó a la editorial que hacía Calimán por el eslogan del hombre increíble. Lo que dio pie a que la editorial se burlara del asunto, incluyendo a villanos de Marvel en las viñetas de Calimán. ¿Y quiénes salían? Galactus. ¿Calimán se chingó al Galactus? A huevo. No veas nada más. Era increíble. Era el verdadero hombre increíble. ¿A qué pedo? Ajá. Chingón. También estuvieron, pues obviamente, Hermelinda Linda. Sí, me gustaban a mí las películas, estaban chingones. Eran como sexicomedias, ¿no? Sí, eran sexicomedias. Pues sí, eran muy divertidas, güey. Y la rareza que es Calzón sin Inspector, basada en los supermachos de Ríos. Ah, mira. Ok. Ay, güey. Supermachos, bien chingón. Ya, y lo que me recuerda que también existió la película animada de los super sabios. Ah, esa sí me dio recuerdo haber visto. Sí. Que era una historieta de ciencia ficción. ¿Y Katy la Oruga? Por no Herman Butze. No, creo que. Yo tuve un cómic de Katy la Oruga, pero yo creo que fue producto posterior a la película. El chandai de la peli. Ajá. Pero sí, los super sabios, de hecho, el propio Bef ha dicho que es una gran inspiración en su obra. De hecho, su trabajo con Juan Villorola de La Calavera de Cristal está basada en los super sabios. A huevo, mira. Próximamente un verdadero episodio del cómic mexicano. Sí, ¿por qué no? Estaría bien. Y la tristísima y decadente historia del cómic en Pueblo Bicicletero. A huevo. De la cual no hablaremos porque es triste y decadente. Y puede herir sus susceptibilidades. Más decadente que triste. Soy parte de esa historia. Alba Mendoza en el Facebook nos dice: yo quiero saludos y que Matt Madrazo les mande una mentada a los del Desucas por hacerme bullying. A huevo, que chinguen a su puta madre. ¿Quiénes son? No sé ni quiénes son esos pendejos. A la verga, esos güeyes. El abuelo. Eso es todo. El abuelo. No, que chingue su madre. ¿Le hacen bullying a la Alba? Sí, le están haciendo ahorita. Sí. Román Dodero dice: quiere saludos. Y Alba Mendoza nos dice en su último comentario que si Hancock cuenta, claro que Hancock cuenta. Sí. Hancock. Muy mala. Hancock es una película pésima de bullying. Y además perdió mucho dinero. Perdió mucho dinero, pues está entretenidona, secas, a mi gusto. Cuéntanos, bueno, Dr. Hill. Bueno, si tú, bueno. Hay otra con Eddie Murphy que también es un superhéroe, ¿no? La de Meteor Man. Ah, dale esa mierda. Meteor Man. Ajá. Esa cosa me causa mucha gracia por lo Meteor decadente Man. Que estamos. Sí, es Meteor Man, algo así. Sí, es ¿no? Meteor Man. Sí, okay. Meteor Man. Que le queda un pinche meteorito. Sí. Es como la del. pues como la onda del hombre radioactivo, digo, de los Simpson, muy similar, de que le cae y queda irradiado y por eso tiene Bigs poder. Bueno, nos ibas a contar de Hancock. Ay, ya no me acuerdo bien de la película. Bueno, dale, un negro con poder. Sí, es un pinche negro con poder. Negro con poderes, ¿a quién le importa? Igual que la otra del negro con poderes. ¿Quién más la vio? Él era un extraterrestre, el güey, ¿no? Lo que pasa es que... Lo de la tipa esta. Lo que pasa... De que existieran los fichos humanos o algo así, ¿no? Lo que pasa es que Hancock empieza como una película de este güey que es un superhéroe, que ajá, es el Will Smith. Tiene superpoderes, pero es un pinche vago, ¿no? Ajá, es un super, es un güey que tiene los poderes, bueno, igualitos estaba, a los de Superman. Deprimido porque no sabía porque existía, ajá, nada más él. Ajá, tiene unos poderes muy similares a los de Superman, ¿no? Entonces, de momento no te explican qué pedo con ese güey, solo hace mal las cosas y es un pinche vago. Trata de hacer cosas buenas, pero la caga siempre. Ajá, entonces la sociedad realmente como que no lo aprecia. Tiene una pésima imagen. Sí, no, y la caga porque las hace así, a la vez se va a chingue su madre. Entonces, en ese momento la película como que puede dar de sí, ¿no? Como que dices, ah, pues qué pedo con este güey, a ver qué show. Se busca como que un güey le empieza a ayudar, ¿no? A salir de esa mediocridad y a limpiar su imagen. Entonces empieza con esto, ese güey empieza a ser un mejor superhéroe y empieza a descubrir qué pedo con su pasado. Y esos güeyes eran dioses, ¿no? Ajá, eran algo así como entre... Les decían dioses, pero era como una raza extraterrestre. Como una raza extraterrestre. Sí, porque decían que ellos estaban desde hace putero mil años. Ah, sí, güey. Entonces, la que realmente es su pareja... Es la Charlize Theron. Ajá, la Charlize Theron. Sí. Es este... No puede estar con él. ¿Ah, puede, sí, estar con él? Porque cada que estaban juntos pasaba algo malo. Creo, ¿no?, que perdían los poderes. Ah, sí, perdían los poderes. Era pésima como Ion Flux, guaca. Sí. Bueno, entonces. Oye, no mames, nos debía salir como que en un traje súper. Súper cachondo, como el de Ion Flux. Súper pequeñito y así bien, bien cachondito, claro. Pero ahí corre el rumor que pues también acababa de hacer un papel en el para el que subió mucho de peso. ¿El de Monster? No. Ajá. Nosotros, entonces, ¿qué pinche culpa bajó, tenemos? Pues, ah, ¿no? Pero tenía estrías. Que tenía estrías y que no estaba tan firme como para... Se las quitaban edición por computadora. Se las quitaban digitalmente, chingada. No importa. Yo creo que merecíamos un iCandy, ¿no? Sí, tanguita. Además, por favor, cuando piensas en Ion Flux es como que sí, guerra de los sexos, mucho, ajá, sexo. Así es. Y pues te dan una versión muy pitera. Y me cortaron, yes, ¿viste? Me cortaron los coolers. ¿Dónde está mi sexo? Ay, qué feo. Abajo entre tus piernas. Sí. Posiblemente a estas alturas ya te lo arrancaste. Sí. Bueno, ya. Deberías de revisar, sigue ahí. A ver, pinche Hancock, no pierden los poderes cuando están juntos estos dos pendejos. Ajá. Entonces, como ese güey la pinche ama, no puede dejar que le haga daño. Sí. Entonces, ya, el chiste es que se mandan. Terminan sin estar juntos, ¿no? Ya, güey, pero. Es una muy mala película, realmente todo empieza como decente, como que puede dar de sí, y termina muy pinche bien, mal. Pero sí, todo el final, ya cuando te dan el super plot twist de que, ah, no mames, ella también se... Ay, no mames, ¿neto? Sí. Ya de ahí se va la verga la película. Se vuelve un chick flick culero, sí. No. Sí. Hablando de chick flicks, también está mi super exnovia, la cual no vamos a comentar porque está muy culera. Esa a mí sí me gustó, está muy divertida. Está muy culera. Está muy divertida. Está muy mierdera. Está pendeja. Muy pendeja, pero es divertida. ¿Cómo pueden gustarles los chick flicks a ustedes? No, ¿qué? Está divertida. No, también tiene su corazoncito. Sí, además, honestamente, la Uma Thurman, yes, con lentecitos, y el cabello castaño se ve... A mí se me hace una mujer con mucho porte, pero realmente de la cara es fea. Sí, es fea. Sí. Es fea. Como dirían, es una belleza misteriosa. Ándale, es como una belleza rara, pero realmente no es guapa. Sí, en exacto. El rostro, no tanto. Sí, de hecho, cuando salió de Poison Ivy... De Poison Ivy se veía fea. Ajá, no, el maquillaje que le dieron se veía fea. No, fea. No manches, yo veo... No, es una película... Bueno, yo le puedo decir que a mí sí me gustaba cómo se veía Uma Thurman como Poison Ivy, independientemente de que no, Matt Rogers es una mierda. A mí en lo particular sí me gustaba mucho cómo se veía en esa película. No, a mí nunca Kill me Bill gustó. Es en donde se me hace que se ve guapa de repente, en Kill Bill. De repente, porque repente, hay otras escenas que pero no. Creo que se ve mejor en Kill Bill 2, como que se ve más pechugón. Sí, no, fíjate que, o sea, de cuerpo no está mal, de cara es la que dices, pero a mí en lo particular nunca me ha gustado, me cae bien, tampoco es de comer. Es una muy buena actriz. No como la pendeja esta de Mujer Bonita que me caga. Ay, pinche Julia Roberts. Julia Roberts, güey. Es una vieja fea, horrible y me caga. Es una pésima actriz. Sí, a mí también me caga. Sí, y aparte, cuando hizo Mujer Bonita, tuvo una doble de cuerpo porque realmente ella no tenía culo y no tenía tetas. Entonces tuvo que usar doble. Sí, guácala todo lo que sea con Julia Roberts. Hay que buscar a la doble. Bueno, no, ya otra. Bueno, siguiente película, de... basada en un cómic y que no es de superhéroes, Los Pitufos, güey. Pitufos. Los pitufos son una... La película de pitufos película, son una pésima. No son pésimas. No, güey, o sea, no, no, güey, las la ves... pinche fecha no he visto ninguna de esas pinches películas de esas madres. Pero se ven pésimas, así, no, pésimas, ¿sí? Con ganas de ser culeras, ¿no? Se ve que son una... mierda. Mi carnal vio la primera, pero porque a su señora le gustan las pelis de animación, y sí dijo... ¡Puta madre, me costó mucho! Y no pienso ver la segunda. Sí, exactamente. Entonces, ¿están en el Netflix? No, no están. Ah, bueno, qué bueno, porque no la pensaba ver. Como sabemos, pues los pitufos son hechos por Pello, son un cómic que los es Trumps. Un spin-off ¿son de este... ¿Te acuerdas del caballerito este que salía con su amigo que también iba montando un burro? Escudero. Ajá, con su escudero. Esos güeyes tenían su propio este cómic y los pitufos salían de vez en cuando. Y tuvieron su y después, ajá, tuvieron su spin-off, hicieron el cómic de los pitufos. Que su primera historia, como ya dijimos, es la de los pitufos zombies. La primera vez que se usa el término zombie como... De hecho, quizás el concepto del apocalipsis zombie... Es el concepto del apocalipsis. Johan Pigwit era el ajá, original. Ajá, exactamente. Busqué el nombre porque no me acuerdo. Sí, no, yo tampoco. Gracias, Dr. Hit. Y este y bueno, ya saben, ¿no? Hubo una caricatura muy famosa en la época de los 80s. En Canal 5, aún repito, yo creo. Ajá, ¿sí? Exactamente. Entonces, creo que a las 6 de la mañana. Estaban los pitufos, era bastante divertida, pero las películas sí son bastante malas, ¿no? Otra pinche... digamos película, otra pinche película basada en un cómic de Popeye, en las historietas de Popeye. Oh, yo recuerdo esa película, era con, ¿cómo se llama? Robbie Williams. Oye, sí, no manches. Guacala. Tenía Robbie. Como bloqueado eso de mi mente hasta ahorita que sí, dije, sí, ¡oh, sí, por Dios, sí es cierto! Mala la película. Yo nunca la he visto. No la veas, güey, es pésima. O sea, pésima con ganas de ser culera, güey. O sea, Popeye es la... De por sí Popeye en sí como caricatura... A lo mejor de chavito, de chavito te latía, ¿no? Pero yo creo que ahorita ya la ves y dices, ay, qué pinche hueva, ¿no? Y también era muy repetitiva, muy al estilo de muchas caricaturas como Willy Coyote o este, sí, los Pantera Rosa. Llegaba el pinche bruto y no se hacer de pedo y quitarle la oliva y la oliva como que se dejaba querer de sus huesitos y luego no. ¿Huesitos? ¿Por qué no tenía nada más? Huevo. Y tenían nalguitas. La dibujaba con una bolita así. Tenía su nalguita. Y una chichita. ¿Te acuerdas de eso? A huevo. Sí, sí tenían nalguitas. De hecho, son muy conocidas las imágenes de una Tijuana Bible de oliva. Ah, mira. Es cierto, la Tijuana Bible. Bueno, ¿podemos hablar de eso? Podríamos hacer un podcast de un Tijuana Bible. Acerca, acerca del cómic erótico, desde lo más decadente hasta lo más chingón. Estaría bien, ¿eh? Sí. Va, incluidos los libros vaqueros. Hay que leer más cómics cachondos. El libro vaquero era la pura onda. No. Eso me gustaba leer. Ay, la neta, sí. Yo tengo todavía algunos sensacionales de traileros, de mercados y de lavaderos. Así soy, ¿y qué? Ay, no mames, suena tan interesante como el que te metan un cardón por el culo, ya. Siguiente neto, película. Wey. No dijiste eso ayer. Neto, güey, ya no están tan malos. Yo les voy a, yo les voy a contar una pequeña historia. Hace muchos años mi jefa tenía una amiga que era salvadoreña. Ya no sé si íbamos ahí a su casa. ¿Estaba súper buena? A estar de madre. No, sus hijas sí estaban más guapas. Yes. Pero la señora igual compraba un chingo de esos comicitos como del libro vaquero y pendejadas. Y entonces yo la neta la convertí a hortadilla para leerlos porque estaban muy cachondos. Es que eran bien graciosos. Ah, yo la neta no, sí los veía por cachondo. A mí sí. El pedo es que todavía no sabía jalarte. Entonces era así de, oh, cuánta sensualidad y no sé qué hacer con ella. A mí me perturbó el comentario, pero ¿a poco? Uno tiene, o sea, yo no sé por qué yo no tengo. Ya no, al menos. Ajá. ¿Pero a poco hay que aprender a jalársela? Sí, claro. O sea, no nace así. Ah, oh, sí. Sí, de hecho sí, es... Hay como que un cierto reflejo, o sea, que tiene uno por naturaleza innato. Pero como que sí... ¿Vas a apretujarte, güey? No, güey. ¿Cómo chingados no? Sí, yo... No, güey. De chiquito sí te empiezas a tocar tus pinches bolas, ajá, y pipi, sí, ¿no? Ajá. Sí, pero no... Va como por ahí, güey. Ajá, bueno, no te causas esa sensación de placer. Uno llega... Pero si te rascas, o sea, si te causa un placer rascarte las bolas y lo haces desde niño, güey. O de rascarte el pene. Sí, güey, o sea, de rascártelo todo el día para tener placer. Oye, pero... Necro, mira, te voy a decir un concepto pinche. Mismo asqueroso. Bueno, igual y tú. No, güey, es normal, güey, es normal, güey. Güey, claro que es normal porque todo el mundo se la jala. Lo que me refiero es que, como dice el Dr. Gil, no es algo que... Lo aprendes muy, muy, muy, muy, muy, muy chavito, cada quien, ¿no? Pero si hay un momento en el que de pronto, por pues X... Lucifer, abrió una caja de Pandora muy cabrona, ¿verdad? ¡Chido! Y ya, ¿no? Bueno, después de lo perturbador de la vida sexual unilateral de la maldad, Qué triste. Sí. Deberíamos hablar de... de más adaptaciones al cómic en cine, ¿no? ¿En cuál estábamos? Bueno, yo quiero mencionar tres que son basadas en obras de Moebius. Jean-Giraud Moebius. Que son Adele Blanc-Seg. No tiene mucho. Ah, no, Adele Blanc no es de Moebius. Pero también es una adaptación de cómic a cine. Hecha por Luc Besson, el mismo del Quinto Elemento. El Quinto Elemento sí tuvo participación de Moebius. Sin diseño de escenarios. Ajá, sí, todo eso. Pero porque ustedes se los había dibujado a Jodorowsky para el Incal, ¿no? Se taparon con lo de Mondo, bueno, sí. Así de... Oye, Luc Besson, para de mamar, ese es el Incal. Cállate, Jodorowsky, bueno. Tú me amas. Y no le dio nada, ¿no? Ajá, sí, bueno, Adele Blanc, es una historia en teoría muy rara. Tiene que ver con pterodáctilos, momias y todo ocurre en una Francia muy bizarra. A huevo. Véanla. Eso ¿cómo debe se llama? Adele Blanc-Seg. Y bueno, está el Quinto Elemento, unos cortos que se llaman Arzak Rhapsody, que todo ocurre en un desierto como surrealista. Mira, todos le roban a Jodorowsky. Con bastante, más bien es bastante influencia de heavy metal. Y también tiene la de Blueberry, que es un western. Y sí, de nuevo así plagiando a Jodorowsky, es como entre psicomagia y... Sí, es psicomagia y... ¿cómo se dice? Y realismo. Magia. Realismo, magia. Pues también está la película de heavy metal. Las dos películas de heavy metal. Que en lo particular a mí me late más la primera, que es por segmentos. La segunda, pues está cotorra, pero es una historia como ya general, ¿no? Ajá, se llama El Precio de la Inmortalidad, Heavy Metal 2000. Porque esa sí está en el Netflix y la neta, no es... No, sí está más pinche. La 1 es la que a mí me gusta. La 1 es la chingona. La 1 es la que empieza que es como taxista. Aparte tiene un excelente soundtrack. Ajá, y aparte la animación es más constante, los dibujos son mejor. Si no, empieza con el taxista que se pierde una cosa en un museo, se coge a la hija del científico o algo así. Yo me quedé hasta ahí. Porque el otro día la estaba pasando muy noche y me quedé jetón, pero dije, está bueno y está sensual, pero me duele. Sí, no, hay otra donde están en un edificio, ¿no? Y entonces el jefe como que empieza a ponerse caliente, se quiere coger a la secretaria y luego la rata de unos extraterrestres. Luego ella tiene un sexo con un robot en el espacio. Eso es buenísimo. Yo creo que es el segmento mejor. ¿Quién quiere coger con un robot? ¿O robota? Mr. Arigato, Mr. Robot. Bueno, tomo arigato, Mr. Robot. No me des las gracias, págame. Ahí sí tengo. El Quinto Elemento. No, pero yo creo que tiene que ver con Jean-Giraud, con Moebius. Tiene mucho de, ajá, ¿no? Blueberry también es muy buena, es un western muy bueno. Va. Y sale Juliette Lewis. Es el iCandy. Y el Zack Rhapsody. Un excelente animación. ¿Tú las tienes? Sí. Me das asco. Tú me das asco, tienes todos los libros que yo quiero. Pues tú también tienes un chingo de libros que yo no tengo. Me ha costado un chingo comprar. ¡Ay, tú tienes más que yo! ¡No, tú tienes más que yo, perra! Sí, otra película es la de Tan Tan. Yo te he conocido. Tan Tan. Tan Tan. Tan Tan. ¿Cómo, Dr. Hill? Llamada aquí, Tintín, Guarramente. Que ya tuvo una adaptación hace muchos años. Y pues la que todos conocen, la más contemporánea. Ajá. Hay otra película de animación española basada en un cómic que se llama Arrugas. El autor se llama Paco Roca. Y está entre las mejores animaciones hechas en España. Y bueno, hay un detalle en el que uno de los ancianos del asilo en el que se sitúa la historia tiene un perrito que se llama como el de Tantan, Milú. Mira el Milú. Mira quién hablé. Mal conocido como Snowy. Bueno, a diferencia de todos los de aquí con... Bueno, para la de Tantan, a ver, está hecha por Peter Jackson, si mal no recuerdo, producida por Steven Spielberg. Ajá, producida por Steven Spielberg. Ajá, porque la secuela va a ser al revés, la va a dirigir Steven Jackson. Sí, exactamente. En esta onda como del performance capture que le dicen. Bueno, full 3D, está llena de pinches aventuras, combinan dos, tres historias por ahí, el misterio del unicornio, Y no me acuerdo cuál es la otra. Ay, son tres historias que están medio combinadas, pero la película, sí, son tres. Pero la historia está divertida, la película es... O sea, aventuras muy a la antigüita, pero muy pinches disfrutables. Muy a la Indiana Jones. Exacto. O al revés. Indiana Jones es muy Tantan. Exactamente. Al revés, más bien sería. En teoría, fue primero Tantan. Te digo, ajá, o al revés, eso me... Pero también en teoría, no, Indiana Jones no es una copia de Tantan. Porque Steven Spielberg nunca había visto, ni escuchado, ni sabía que existía Tantan. Y según dice, y él inventó Indiana Jones y todo el mundo dijo, mira, se parece mucho al Tantan, ¿de qué putas me hablas? Pues de esta chingadera. Ah, mire usted, no sabía. Puede pasar, o sea, a muchos nos ha pasado como que, yo inventaría esto, ¿no? Y y luego ya ves que, pues que ya existe o que alguien más lo inventó, ¿no? Qué mal pedo. Ajá, entonces, pues está bien, o sea, la película no es mala, está bastante disfrutable. A mí en lo particular no se me hace Wow Plus Ultra. Yo no la compraría en Blu-ray. Mi canal sí la tengo también. Ajá, no, yo lo sé. Chabón. Pero tampoco se me hace una pinche porquería de película. Sí, es bastante disfruto. Dominguera, a mí se me hace Dominguera. Muy entretenido. Yo sí le fui un chingo cuando lo fui a ver. Yeah, bien tratado. Ajá, y pues en la misma línea, pues está la de Asterix y Obelix, que también basado en un pinche. Ajá, historietas, ¿no? Ya como de esa época. Oye, la segunda Asterix y Obelix misión con Cleopatra es genial porque sale Mónica Bellucci con Cleopatra. La Cleopatra era una muchachona. Ajá, que está buenísima. Me parece la mujer perfecta. Qué rico, bueno. Sí. Bellucci. Bueno, yo estaba viendo ahorita las italianas que... ¡Ay! ¿Verdad que sí? Tienen mucho morbo, o sea, son cachondas. Ajá, son mucho. Muy cachondas. Y no son como que vulgares. No. No. O sea, realmente su cachondería radica más como que en el porte y la personalidad. Yay. Vámonos todos a Italia. Bueno, otra adaptación es Little Nemo. Ay, el Little Nemo, qué chingón. Ajá, el autor era Winsor McCay. Y aquí al parecer dice que el propio McKay dirigió un corto. Espérame, no confundir con Finding Nemo, no sean pendejos. Sí, no mamen. Salido un Nemo era un niño. Chingona, pero bueno. Un niño cuyas aventuras siempre aparecían en el plano onírico. Como pececito, y eran muy bonitas. De hecho, este tipo, Winsor McKay, fue el que hizo a Gertie el dinosaurio. La primera animación. Pero esa película de Little Demon no es de Toei Animation, es japonesa, ¿no? No, la que yo te estoy diciendo la dirigió el propio autor. Ajá. Y es un cortito de 1911. ¿Pero tú qué? Y posteriormente ya hicieron la adaptación al anime. Antes de eso habían hecho todavía un corto animado donde salió uno de los payasos bailando de Little Demon, que fue uno de los primeros. Fíjate. Órale, el otro dato inútil. Sí, otro dato inútil. Y bueno, Little Nemo también tiene una especie de homenaje en The Sandman. En el arenero. Ajá, en la parte de... Bueno, en Doll's House. La casa de las muñecas. Y bueno, como sabemos, está la película, película animada. Ajá, y que a su vez está basada en el videojuego, porque está con los... ¿El videojuego no está basado en la peli? O más bien en la peli. No, primero salió el videojuego, luego la peli. Bueno, es que los dos están basados en la historia clásica de Little Nemo, que es sí, Little Nemo in Slumberland. Sí, claro, porque yo me refiero a que la película de Toei Animation agarra el arte que ya había, que tenía el videojuego, ¿no? Ajá, según me acuerdo, sí, sí, sí. Ahorita que ya trajiste un poquito a colación a Pixar y aunque se encabrone Madame Madrazo, sí. Están Los Increíbles, puto. ¡Qué buena peli, Los Increíbles! Sí, qué chingona está el... ¡Levanten la mano! ¿A quién le gusta Los Increíbles? ¡Ah, huevo! ¡Está chida! ¡Es la pura onda! ¡No me hagan bajar el Switch! No mames, se pierde una... Bueno, si van a hablar de Los Increíbles, quiero decirlo primero. Va. Yo la detesto porque creo que es una adaptación pendeja y oportunista y además devaluada de Watchmen. ¡La odio! ¿Qué no la odiabas? Es una asquerosa basura. ¿Porque la veías mucho? Sí, bueno, la verdad... la verdad es que realmente la odio porque cada que íbamos a casa de mi papá, la ponía en el auto rumbo a... la ciudad de hermana del pueblo bicicletero. Ah, ya. Ajá. Se llama pueblo tricicletero. Ah, tricicletero. O monocicletero. No, yo creo que monocicletero. El pueblo monocicletero. Sí, bueno, cada que íbamos para allá, tenía que verla, porque mis hermanos la adoran junto con Cars, que también es asqueroso. Cars sí está feita. Sí, no, es muy pendejo. Y ahora existe aviones. Bueno, pero... Pero pinche película culera. No, ya tengo micrófono, ahora te chingas. No, te voy a... no. Bueno, pero aún así guácala, yo también puedo hablar horrible de las pinches increíbles. A mí sí me gusta. Mi carnal también tiene ahí su pinche DVD, le gustó también mucho. Y a mí me pareció interesante porque también cuando yo veía los trailers y decías, ah, bueno, Pixar va a hacer una película de superhéroes. Y ya ves la película y está bien. Aunque digas que es una versión medio pinche de Watchmen, creo que está... Pero está bien manejado, ¿no? Sí, o sea, me parece también bien. Básicamente manejado. Es el drama de este güey que no puede hacer para lo que de veras es bueno, ¿no? Muy similar al Night Owl, ¿no? De que yo realmente disfrutaba ser un superhéroe. Y este güey también. Y de pronto está el plus de que es un hombre de familia y se vuelve un drama familiar, ¿no? Sí, exactamente. Aderezado con que todos son superhéroes. Y obviamente con su tinte, o más que obvio, de los Cuatro Fantásticos. Puta. Ya usted ya dijo sus cosas. Para odiarla. Bueno, pero... no, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, realmente fue una muy buena, digamos que, forma de sacar superhéroes en Pixar. La opinión de Manuel Madrazo realmente no vale mucho la pena, porque la odia solo porque odia a sus hermanos y todo lo demás. Todo lo demás que no es el Necro. Y... ah. A mí en particular se me hace muy buena. ¿Sabes qué es un dato curioso de esa película en cuanto aquí a México? Que es la única película de Pixar que yo conozco, o cualquier película animada que yo conozco, donde te dan esa opción de un doblaje libre de pendejadas, nacionales, muy mexicanedas, sin regionalismos, exactamente, o la opción de un doblaje con todos ese desmadre, ¿no? Ajá, con esas mierdas. Entonces tú dices, ah, bueno, quiero el doblaje limpio, ah, bla, bla, se escucha bien. No, pues quiero el doblaje chilango pendejo, porque soy porque soy un bastardete cualquiera. Hay versión con doblaje. Sí, así. Sí. No sabía. ¿El DVD original? Ah, yo creo, porque no, yo la que yo vi. Ah, sí, me pienso. La que yo vi, fue precisamente la neutra, porque no me pareció nada mal. Sí, no, hay el DVD original. Te lo ponen así como de: ¿qué quieres? ¿Doblaje neutro? ¿Español neutro o español mexicanizado, no? Y ya pues eliges. Ajá. Va. Sí, pero si no pongan el mexicano, pues están pegados. Sí, la neta, sí. Está feo. Sí, otra película de basada en una historieta, Garfield. Ajá. Y hay dos. Garfield es... ¿Pero las caricaturas o las películas con CGI? Las caricaturas son muy buenas. Sí. Las caricaturas son la onda, así exactamente. ¿Y en el podcast puede haber ninjas? Pues no veo por qué no. No, sí, las caricaturas son la onda, pero las películas son muy malas. Creo que lo único bueno de la película es Jennifer Love Hewitt. Maldito es lo que iba a decir. Sí. Que sale como la veterinaria Liz. Y sale con lentes. Que en realidad es una Liz muy dulce cuando era muy ácida en las historietas de Garfield. Y siempre mandaba la chingada a John. Sí, era muy culera. Sí, era muy culera con eso. Ay, pero está bien buena esta Liz. Aunque sí llegaba a salir con el John Bonham, así como de, bueno, pues que me pague la cena. Ay, pobre pendejo. Le voy a sacar algo de dinero. Bueno, entonces también están las adaptaciones de Peanuts. Hay muchas películas en animación por ahí. Está la de la Gran Calabaza. Ajá. Está chidita. Todo chidito. Ay, qué bonito. Recordamos esos especiales. Sí, la neta están chingones. Snoopy es la onda. Sí. Si Snoopy y Garfield se unieran, dominarían el mundo. Y ya también, pues para terminar, en basadas en historietas, pues hay otras dos, ¿no? Una es Santos contra la Tetona Mendoza. Ah, qué bueno. Excelente. La mejor película mexicana que se ha hecho. Ah, huevo. Period. Sí. Pues Santos contra la Tetona menos avanzado en el personaje de Santos de Trino, sí, sí. Y Hisi Trino. Pues como sea, bueno, es una película que si no leíste Hisi Trino y no leíste Santos, realmente no te va a gustar y vas a pensar que es una película muy mierda. Y guarra. Ajá. Que es lo que a mí me gusta. No, aparte tiene muchos guiños a sus viñetas originales, a lo más primitivo del Santos. Pero de a madre. Sí, sí, sí. Y si la diferencia de dibujo que va cambiando en la película. Sí. Varía entre el estilo de Hisi Trino, entre uno y otro. Y tiene hasta homenajes a la cultura mexicana de los 90, como la escena de los supercampeones, que es la mamada. Está bien cagada. Buenísimo. Si no lloras de la pinche risa ahí, es que no viviste en México en los 90. Sí, exactamente. Y sí, es bastante buena, es bastante disfrutable. No voy a negar que tiene sus altibajos en ciertos momentos, pero en general es una buena. En general está buena, en general no está nada gacho la película. Si recuerdan, ya hubo unos cortos animados que pasaron, llegaron a pasar por el Locomotion. Ajá. También estaban incluso en su página del Santos en Flash. Ajá. Estaba un día el Santos. Vendiendo su marca de cerveza cuando... Cerveza Santos. Compre su cerveza Santos. La única cerveza con vitaminas y minerales. Lleve, cerveza helada. ¡Santos! Hay unos moneros usando tu nombre y tu permiso. ¿What? Como ves, somos fans. Sí. Ajá, y pues ahí vienen Santos. ¡Hijos de la chica! Cuando dije lo de que hay muchas películas aquí adaptadas de cómics. Y la otra película basada también en historietas es la de Boogie el Aceitoso. Oh, Boogie el Aceitoso está bien chingona. Era de... el autor se llamaba Fontana Rosa. Y esa historieta estuvo en las páginas finales de la revista Proceso aquí en México durante años. Proceso. Y era un personaje que yo creo que se parece mucho al Marv de Sin City. Violento, hijo de puta, exacto, y hasta físicamente. De hecho, Boogie a través de los años empezó a cambiar, empezó a engordar, empezó O sea, se le nota la decadencia, ¿no? La decadencia y pues era un pistolero a sueldo, hijo de puta. Y pues fue, supuestamente es la primera animación latinoamericana que se hizo para 3D. ¿Y si les quedó el 3D o está medio pinchón? No sé. ¿Tú ya la viste en 3D? No, yo no la he visto en 3D. Yo sé que yo vi la que tú me prestaste. La que yo te presté trae la opción para verla en 3D. Ah, pero no, de Andrelipo, yo creo. Ah, yo supongo. Ahí no estoy muy seguro porque salió antes que Briges 3D. Que también era animación mexicana en 3D. Qué pitero. Ya está. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Ya hasta está por ahí el Blu-ray 3D de Briges, que el Necro lo compró porque se fue fan. Y sí, qué pitero. Sí, ajá, cómo no. No, bueno, Boogie el Aceitoso es un pistolero a sueldo. Muy al estilo, como ella dice, de Marp. Es trae una pistola. Sí, no, de hecho trae un chingo. Y hace trabajos, o sea, pero no es en sí un superhéroe, no es en sí un Thompson Comics. Ajá, bueno, más dicho, no es un héroe, más bien es un antihéroe, o a veces hasta la puede llegar a hacer la del propio villano si el dinero que le paga y la mafia es el suficiente. Ajá, entonces ese güey pues va por lo que él ocupa, ¿no? La lana, ¿no? Y se acabó. Si fulanito de tal lo contrata para matar al presidente, pues no hay pedo. Y si el presidente le paga el doble para matar a fulanito de tal, pues también, sin pedos, voltea bandera, ¿no? Ajá, entonces, el güey es muy bueno en lo que hace y... Porque lo que hace no es muy grato. Ajá, y ¿cómo se llama? Y esto trae, pues, secuencias de mucha violencia, acción y de sexo, porque aparte, pues, el güey se la pasa con rucas que en cierta forma sí están buenas. Y son rucas que te hacen la esta como... típica comprensión de la mujer que le gusta estar con el güey malo aunque la maltrate. Órale, toda la auténtica visión de la América Latina. Ajá, exactamente. De hecho, en la película, así con la primera vieja que se ve que está, la trata así de la verga y le hace, no, es que ya ha cambiado, sí me ama y me trata así porque me quiere. Y, o sea, es súper cagado, güey, súper cagado. Qué mal dedo. Muy bien, Aceitoso, realmente recomendable. Creo que ya les había hablado yo de ella en una recomendación, ¿no? A ver, vamos rápido. Con tres que son tan conocidas que hasta me da pena, pero como ahorita ya las asociaron también con el tema, pues creo que vienen al caso, ¿no? Va. Que son las adaptaciones de Frank Miller a cómic, porque son adaptaciones de cómics que no hay superhéroes, que son obviamente Sin City de Robert Rodriguez del 2004, creo también, que pegó con madre. La película es muy buena, sí, una la neta, sí. Auténtica adaptación fiel de los pinches cómics, tanto visual como narrativamente, que para de fumar. Esta película es entretenidísima, ¿no? Yo la pongo y no la puedo dejar de ver. Hasta visualmente hasta fue innovadora en su momento. Sin City de Robert Rodriguez. ¿A usted le gusta mucho Mad Madrazos? ¿Huevo? ¿A tú le das Mad Madrazos? 6. ¿Y qué? ¡Seis! ¡No mames! Me gustó, pero no tanto. No mames, ¿a qué película le das 10? Star Wars. 9. A ver, no es cierto, tú. Solamente a Brad Pitt. Tú decías que tu película perfecta era El Gladiador, ¿no? El Gladiador. ¿Qué? Será Hugo, ¿no? Es muy bueno. Él. ¿Quién Hugo? Camote Esperante. Bueno, esa era Camote Esperante, ¿no? Es la que tenía la más alta, güey, pero no el 10, güey. Antes, ¿cuánto le dabas al Gladiador? 9.5. Ay, no mames, Gladiador es muy mala. ¿Estás por debajo de eso? Gladiador es muy buena. No lo puedo creer, es muy buena. Bueno, ¿y bueno, volviendo a Sin City. De Sin City. ¿Y qué espera de Sin City 2 que sale el año que entra? Ah, no, este año. Que sale final del año. Que esté buena. Está por debajo de Sin City, pero dicen que es buena. Sí, sí. Por eso, Sin City. Vamos a hacer la parodia Sin City. A mí no me late tanto Gladiador, pero bueno, ok. Bueno, ven. Yo creo que Sin City más que nada es un prodigio de edición, de postproducción. Pero sí, está hecha. No, sí lo es, o sea, muchos de los actores no se conocieron entre ellos mientras filmaban. Bueno, tienen escenas juntos, pero realmente no las filmaron juntos. Ah, no, sí, juntos. Ya si ves el detrás de cámaras en el DVD es pendejamente divertido, porque Robert Rodriguez te demuestra cómo es, que es muy bueno para organizar tiempos, para hacer ensambles, para hacer composición. Déjame decirte, señor Prox, que está de huevos. Random shit. Y la película es la pura onda, y es muy raro que a pesar de que fue un éxito de crítica, un éxito de taquilla, se haya tardado básicamente 10 años en hacer la secuela, y apenas a finales de este año 2014 por fin vaya a salir ¿qué? Una dama por la cual mataría, que es mi historia favorita de Sin City. Ajá, que es que aparece este Dwight antes de, ajá, de su antes transformación de la cirugía. Como se sí, exactamente. Sin City. ¿Y quién va a ser? El Dwight antes de la cirugía va a ser Josh Brolin. Pero 300. No, aparte Sin City, también lo... Josh Brolin salió en Hombres de Negro 3 como el K joven, y en Jonah Hex como Jonah Hex. ¿Ese güey? Ese güey va a ser el Dwight antes de la cirugía. Es un Megan Fox, ¿no? Sí, Pero es muy mala, yo no dije que es muy mala. ¡Bah, sí! Es muy mala la película. Es muy mala. Imagínate, ya, güey, imagínate es muy mala. Qué tan mala es la película, porque Megan Fox es Megan Fox, es una diosa en carne. La película es insoportable. Ah, no, bueno, discúlpame, ¿qué película buena de Megan Fox has visto? ¿Buena? ¿Buena? Pero buena no, que se refiere a que ella está buena. Ay, no mames. A mí me gusta mucho Transformers 2. Transformers, mira, yo tengo las... divertida, güey, pero... yo tengo las tres... excelente película, no, güey. Yo tengo las tres películas de Transformers. Viejito, es la onda. Yo tengo las... no. Yo tengo las tres películas de Transformers. Me divierten, son pendejas, son explosiones y balazos y putazos por todos lados. Sí, jajaja, jiji, son malas películas, lo admito. Ninguna película de Megan Fox que yo haya visto es buena. Y la esa donde es como un demonio es pésima. Pésima con ganas. No sé si sea peor esa o Jonah Hex. Escrita por Diablo. Esa todavía que... no sé. ¿Quién no prueba sé? Que fue un garbanzo de a libra en la historia de Hollywood? Jonah Hex todavía la terminé. Bueno, son pésimas. Pero bueno, Sin City pues está súper chingón. Sí, sí, sí. Ahora es un Diego. Cientos. Sí. ¿Sabes qué es lo malo de Sin City? Que no le dan pinches Oscars cuando no se los merecen y se los dan a películas piteras de gordas y dosas con problemas de actitud. Un desmadre, sí, no sé. Sí, la verdad. Ajá. Sí. Este. 300. Pues nada, a mí se me hace una excelente adaptación del. De la... igualmente sí, pero realmente está sobreactuado. Hay que admitirlo. Mira, no va a no sé. Todo lo que escribe. Sí es muy la neta sí se oye muy mamón el Gerard Butler. Como, todo. Como Leonidas. Pero es que tenía que hacer ese tipo de. Para dar ese impacto. Si lees para dar el impacto tenía que hacer así. Si lees el cómic, pero dime si no está sobreactuado. Sí, no, es que eso lo que no. Si lees el cómic no es muy distinto. Y es que la verdad, los personajes que escribe Frank Miller ya son sobreactuados. Exacto. Todo Sin City es súper sobreactuado. Exagerados además, no nada más sobreactuados, bien exagerados por todos lados donde lo ves. Se la pasan dando sus monólogos así de parecerá el paraíso en comparación a donde te mandaré. Sí, pero al fin y al cabo yo creo que Sin City apela al feeling de lo que era el film noir. Sí. Y este, pues sí, esta vez no tiene algo específico, pero fue posterior, o sea, ya sabías que a Frank Miller le gustaba esto de hacer personajes super ultra mega hiper mamones. Sí. Entonces, pues, yo no le veo mayor problema. Y Zack Snyder hizo básicamente lo mismo que hizo Robert Rodriguez de, oye, ya podemos traducir tu estilo visual tan específico en una película. Y el güey dijo, ah, yo también ya lo puedo hacer con 300. Y lo hicieron, también es viñeta por viñeta. Sí, claro, no, y está bastante bien. Que este, yo en particular no tengo pedos con la sobreactuación. A lo mejor sí dices, bueno, viéndolo objetivamente, sí está sobreactuado, pero está chingón, o sea, no está mal actuado tampoco. Excepto las escenas de la red. No, ahí sí está bien. La vieja que lo hubieran quitado. No, ahí sí me disculpas, güey, pero dado el caso de que se tenía que meter, digamos, un poco de relleno para poder llenar las dos horas de película que se necesitaban llenar. Que no duró dos horas, duró hora y media, aparte. Es que aparte por eso si no se podía ya haber llenado. No se me hacen mal escritas ni mal actuadas, güey. Disculpa, pero no. A mí sí se me hacen muy pendejas. Bueno, piensa que este a lo mejor 300 es un producto altamente masculino, lleno de testosterona. Yo creo que igual necesitaban meterle un poco ese feeling femenino porque pues ay, no van a faltar las locas que van a protestar por ello, ¿no? También, o sea, también, pero bueno, pues un buen feeling, un buen este filler femenino, por favor. No, a mí no se me hacen malas, se me hacen bastante decentes. Ajá, bien sí. Escritas, no, tampoco es así como. Pero de... si faltaran, no causan sí. Mella en la trama. Exactamente, sí, exactamente. O sea, si te hacen un director's cut donde solo te pasan lo del cómic, dices, ah, sí, no hay pedo, ¿no? No, tampoco se me hacen malas, ni pinches, ni decadentes. Como, que también vamos a hablar de esto en este pinche podcast, como las escenas de Kick-Ass 2, que también es otra adaptación de un superhéroe. Bueno, un personaje sin poderes. Ajá. Este, ajá. Las escenas de la pinche Hitgear en la academia, sí, bueno. En la pinche escuela, son pésimas, pero hasta más no poder. Son así como. Ajá, son sí, como sí, un sí. Pinche chifle. Ay, bueno, la una en general no, es mala, ¿no? Es como la clásica teen movie gringa, ajá, ¿no? Como ay, quiero movie. Ser popular y pues soy diferente, pero quisiera juntar ajá. Con las niñas guapas de la escuela. Sí, y luego así de, ay, voy a hacer mi pinche audición para ser porrista. Y ya descubrí que estoy mejor siendo yo misma. Ajá, ¿sí? y voy a hacer mis catas que me enseñó mi papá. Y todas, wow, qué bien es tú. Ay, no mames. Malas, malas con ganas de ser malas, güey. Estas sí son malas. Lo peor es que ya después viéndolo en contexto, pues. Pues tampoco las puedo defender porque es lo mismo que yo odio de 300, ¿no? Porque en Kick-Ass 2, Hit Girl no sale nada. Ajá. Pero pues la actriz está bien masita. No. Sí, no mames. Hay que poner a huevo, ¿no? No hay pedo, ya cumple 18 este año. No está malita, güey, no tiene cuerpo y está pinchita de la cara, güey. Bueno, no, pero vamos a hablar ahora del máximo fracaso de Frank Miller. El máximo fracaso de Frank Miller, en mi particular punto de vista, Kick-Ass 1 es pinchísima. O sea, ves el cómic y ves la película Kick-Ass 1. ¿Cuál? Ah. Ajá. Y a diferencia de lo que opinen quien quieran opinar, el Angel, tu carnal o whatever persona, que las defienden, es pésima, las dos películas son pésimas. El cómic es hermoso, güey, así de puta, no mames, qué chingón. Yo agarré el cómic y puta, me leí los 9 números que son del primero, así como agua, uno tras otro, así. Puta, la película me tardé como 4 horas viéndola, güey, de que le ponía pausa y me hacía pendejo, le volví a intentar ver otro cachito. No, pésima, lo del Jetpack es una mierda de lo peor. Y la segunda película, que en mi opinión mejoró un poco, salvo por las putas escenas piteras de la Hit Gear, aún así es mala, le faltan muchas cosas, pero mejoró un poco más, aunque como que el director tenía miedo y a la vez quería mostrar la violencia que se ve en el cómic, entonces como que en unas escenas le quitaba la violencia y en otras escenas le ponía mucha violencia, entonces siento que no la pudo adaptar bien, no sé, le dio miedo al güey, yo siento. Chan, chan, chan. Pero entonces ya, la película... Pero por eso... Fracaso de Frank Miller. Ya que nos va a hablar el Dr. Hill. Del espíritu. Ay, pinche película. Guácala. No mames, pinche película. Y aburrida. Lo resaltable es el culo de la Eva Méndez. Nada más. Qué buen culo, ¿no? Sí. Sí. También tiene muy buenas chichis. Sí. Pero más culo. Ella está bastante frondosita. Sí. Pues que nos dices del espíritu, Dr. Geek. No mucho, güey, porque sí la vi. Porque está mala. Sí la vi, y la neta ni me acuerdo muy bien de qué trata el pinche superhéroe que... Ajá, bien olvidable, güey, que es como un pinche policía, un investigador, ¿no? Detective, ¿qué chiquitas, güey? Yo ni me acuerdo, te lo juro. Yo ya no me acuerdo, te lo juro que la vi tanto. Era... Y no me gustó tanto. O sea, la Teresa Verdes. La vi a propósito. Clásico de la historia, está destrozado. Realmente. Si yo lo mando a recuerdo a la policía, lo matan, revive y ahora es... Ahora es el espíritu. Ah, exactamente. Ya, ¿no? Sí. Es ahí, ya, no por ahí. Yo creo por que las azoteas, más bien Frank Miller se... Corriendo. Sí, ya. Se enamoró del pinche estilo que manejó mucho en Sin City y hace su pinche alto contraste a huevo en todas las escenas. Exacto. Para empezar... Se dirigió, ¿no? El Frank Miller. Sí, es totalmente sí, de él. Sí, sí. No, estás cabrón. Yo creo que se creció mucho. Dijo, mis adaptaciones han sido muy chingonas. Y no es The Spirit porque yo quiero homenajear a Will Eisner, no. Es The Spirit como yo lo hubiera querido, yo lo hubiera concebido, al estilo Frank Miller. Y lo destrozó. Sí. Para empezar, bueno, por ahí me dijeron que el enemigo de The Spirit se caracterizaba de Octopus porque siempre se veían sus manos, pero nunca se veía el personaje. Al estilo al Dr. Matt de Inspector Gadget, ¿no? Sí, en Inspector Gadget nunca se vio... Se le vio la cara al güey. Bueno, dicen que sí hay un número de The Spirit donde se llega a ver a Octopus. Pero, bueno, o sea, generalmente, o sea, tú lo conoces como alguien que nada más se siente su presencia malvada, ¿no? Y pues aquí lo muestran, es un payaso, o sea... The Spirit pues sí tenía su toque de gracia, pero pues no así, no sé. Sí había muchas mujeres atractivas, pero no sé, yo creo que lo explotó de una manera muy pendeja. Las mujeres no me quejo. Además, Eva Méndez está... ¿Cómo se llama? Paz Vega. La que es... La escayola de París. Innecesaria ahí. Pues como sí, que sí la metió a huevo. Ajá, sí, es como que... Otro eye candy, ¿no? Y hay que ponerle poca ropa y que se ponga a bailar. Pero está muy buena. Ah, sí. Bueno, la vieja, sí. Sí, está buenísima. ¿Y la Scarlett Johansson? Claro. Por supuesto. Sí. Cuyo personaje, pues, no tenía tanto sex appeal. No. O sea... Pero se veía bien... Bueno, se veía muy atractivo. Trae lentecito. Sí. Ay, qué rica. Pero bueno, a ver... Terminaron de ver la película porque yo realmente esto pasó recuerdo cuando yo vi la película. ¿Te parece? Me recuerdo. Esto pasó cuando yo vi la película. Mi hermano y yo dijimos, pues vamos a verla. Igual ya está chida como Sin City, ¿no? A ver, pues a ver qué tal. La pusimos. Media hora después. Ay, no, ya no mames. Y mi hermano dijo, no, la verga, y se fue. Y yo dije, ay, está bastante mala. 5 minutos después, no, neta, no la soporto. Adelantar. Ay, sí, están bien buenas esas viejas. Adelantar. Mira, sale bailando. Adelantar. ¿En sí, es un desfile de viejas buenas, ¿te parece? Acabo en eso. Qué película tan pinche mala. Yo realmente nunca la he visto completa porque no la soporté. Sí, la vi completa, güey, pero te juro que ahorita estoy tratando de hacer. Dije, voy a hacer la reseña ahorita. No me acuerdo qué trata la pinche película. Además, me acuerdo de eso, de los pinches Samuel L. Jackson ahí cuando tenía amarrado al otro güey, como sale bailando La Paz Vega. Y luego los dos pinches clonecitos esos, o esos dos güeyes con su playera. ¿Qué decía? ¿Te decía una pendejada 1 y 2? No me acuerdo qué decía. Y ya. Mira, yo no me acuerdo de qué era. Yo me acuerdo que mi carnal la consiguió en Piraña. La tratamos de ver y aparte era un grabado de un cine. Estaba bastante pinche. Para col. Y no la acabé de ver, o la vimos igual así como en cachos. Esa de que como que te quedas dormido, regresas y no sabes qué pasó. Está en el Netflix, entonces yo le dije, ah, pues por ejemplo, a mí lo que pasó una vez, me acuerdo que también vi Hellboy así, en pirata, y no me gustó. Y dije, esa película es una basura, pero la calidad era muy mala. Y ya luego que la renté y la vi bien, dije, para de mamar, qué buena película. Entonces dije, vamos a darle su chance, Spirit. ¡Qué pinche error! Ay, ay, ay. No la acabé de ver porque sí es insoportable, pero recordé la trama y les aseguro que ninguno se va a acordar de estas pendejadas. La Eva Méndez es la exnovia del Spirit, que está obsesionada con la... como su amor de niño. Era, ¿no?, su amor de niños, pero que está obsesionada con los lujos, con el dinero, con el placer y la chingada. Es jodido, pues la pela. Exacto, ¿no? Y está el pinche Octopus, que es el malo. Entonces resulta que encuentran estos dos objetos mitológicos, se encuentran el vellocinio dorado de... ¡Ah, chinga, eso no lo recuerdo! ¡Ah, hijo de su puta madre! El de Jason de los Argonautas, o sea, lo encuentran y lo compra la morra esta, la Eva Méndez. Y aparte encuentran la sangre de Hércules, que supuestamente te da inmortalidad. Y ya no me acuerdo, güey. Hércules la recuerda. Y al principio, ya, si se acuerdan, el principio es que se empiezan a golpear en el lodo sin razón el espíritu y el de este güey. Y luego sale además del agua así súper cachondo y con escotazo a Eva Méndez. Y era porque por alguna razón los paquetes los iban a entregar ahí como en el río. Se equivocan y cada quien se lleva lo opuesto. Entonces la Eva Méndez se lleva la sangre de Hércules y el Octopus se lleva el vellocino dorado. Y el resto de la película es tratar cada uno de conseguir lo que tiene. A ti de pendejo. Esa es la película, de eso trata esa mierda. Pero persigue la muerte, que está personificada como una mujer muy chata y mala. Ajá, que parece una mujer ahí en el pinche agua, ¿no? Ajá, en el agua. Se niega como que ser seducido, ¿no? Igual está muy mamona su analogía, ¿eh? Es muy aburrida, pinche película. Ya, pues sí, la película es muy malona, ¿eh? Sí, es como perdonable. A ver, como de uno. Saludos desde el Facebook. Ernesto Poblete dice: no son muy buenas, pero ahí les van, todo sea por un saludito de la saga. Los Increíbles, la animación de Disney. Chingona. Que hablamos, se platicamos que le encanta a Madame Madrazos. Madame Madrazos, me olvidé de decir Lady o Madame Madrazos, pero bueno, ya. Madame, Lady, yo ya no soy hace muchos años. Muy bien. Y una mierda de Bill Cosby llamada Meteor Man, que ahorita platicamos de Meteor Man. Ah, Bill Cosby. Entonces no era Eddie Murphy. Eddie Murphy era Bill Cosby, ¿eh? No sé, un negro, todos son iguales. Y Aldo Abejar dice: mándeme un saludo hasta Morelia, lo sigo desde el 2012, sigan así, sacas, se la rifan. ¿Está en Morelia? Oye, está muy intenso el pedo allá, ¿no? Mi respeto, si sigue vivo el güey. Sí, ¡qué macho! Cabrón. Es que el güey... No, eres mi ídolo, güey. Sabes que está bajando y escuchando el podcast en una pinche trinchera, cabrón. Somos su único soporte hacia la realidad. Hay que preguntarle, oye, mi chavo, pues ¿cómo está todo allá? O sea, ¿está tan intenso como dicen las noticias? Sí, pues, cuéntanos en una... Sí, no mames, ¿eh? Está de la vez, no te lo dicen, güey. No, o sea, se ve intenso, pero imagínate cómo está realmente. Va. Cuéntanos, nada, chavo. Más, nada más, saludos. Nada más, ok, a ver... Meteor Man. Meteor Man, yo la neta no me acuerdo, o sea, me acuerdo que la vi de chavo, porque la vi en el 5. Y yo nomás lo único, el dato curioso que te puedo dar de Meteor Man, que se supone que es un güey que obtiene sus poderes porque le cae un meteorito. Bueno, lo mismo que Spielberg, lo mismo que te decía de Spielberg, güey. Yo de niño había dicho, un día inventaré un mono que obtenga poderes porque le cayó un meteorito. Acabaron la idea. Sí, ya, al final es lo único que puedo decir, güey. ¿Te das cuenta que se parece negro? Él tenía un traje verde, ¿no? Con plateado, creo. Ajá. ¡Ah! Pero sí es Eddie Murphy, ¿no? No, güey. ¿No? ¿Quién es? Es otro negro. Es un negro, güey. Pero, no, ¿sabes qué? No la recuerdo del 5, pero la recuerdo de verla en los anaqueles de los Videovisa. Así que ibas ahí viendo las pinches películas. Sí. Me acuerdo mucho de dos portadas, esta pendejada de Meteor Man y Fright Night. Y Pluto Nash. Porque era esa como nube maldita sobre una casa y yo... ¿Y qué tratará eso? ¡Qué intenso! Pero siempre retaba... No, la neta no me acuerdo, güey. Meteor Man del 93, que es protagonizada por Robert Downey. Y que sí sale... Sí, claro, sí sale Bill Cosby ahí también. Es el desmadre. Y pues sí, trata de que el güey básicamente le cae un pinche meteorito y obtiene poderes y se pone a tratar de salvar su vecindad de unos pinches banditas que están ahí aterrorizando. ¿Qué? Yo me acuerdo de eso. En aquel momento era la onda que los negros se pintaran su cabello afro güero. Ay, pues también está... Babada. Dennis Rodman, ¿no? Era Dennis Rodman le hizo mucho daño a su raza. También está de esas películas, estaba la de Steel con Shaq, ¿no? Ay, no mames, es ajá. Es la de Steel, güey. Pero esa sí es de superhéroe. No, sí es de superhéroe, solo me acordé. Y era... Es un dato muy muy oscuro, sí, y muy apócrifo, sí. Y era malísima. Era bueno, muy mala. De las que sí entran, que ya platicamos, bueno, la maldad dijo de Men in Black, precisamente, que sí es de comas, en un cómic. Y la de R.I.P.D., la de Rip, que está basada en un cómic de Dark Horse. ¿En serio? Es muy mala. Me la acaba de volver también a pasar muy aburridita. Mi carnal, porque se me... Pásamela. Ajá. Pues la para ver. No la he visto, quiero verla. Yo también la quiero está ver. Está mala, pero evítate la pena, güey. Quiero verla. ¿Te acuerdas de Hombres X, de Hombres de Negro 2? Es eso. ¿Ah, sí? ¿Así de mala? Ay, yo quizás hasta Hombres de Negro 2 esté... punto 3 más arriba que esa chingada. Bueno, por sale Jeff Bridges. Jeff Bridges es genial. No, está pinche. Yo sí tengo ganas de verla. Yo sí la quiero ver con ganas. Y bueno, ya no vamos a entrar en detalles, pero como dice el doctor, están las 3 de Hombres de Negro. Ajá. Están basadas en los cómics de Malibu. Igual que estaba mencionando ahorita en la listita esta, que una historia de violencia también está basada. Ah, sí, de sí. Steven Cronenberg. Buenísima. Sí. Igual está muy chingón. A ver, está la de esta, la de... Ah, la que están viendo ahorita, Barbara. Con la Pamela Anderson. Madre, ¿cómo? Qué película tan mierdera. Sí, no manches, esa cosa me acuerdo haberla visto en ese, ¿cómo se llama ese pinche canal que nos daba porno en la madrugada bien culero? En el Golden Choice. En el Golden Choice, la pasada en el Golden Choice. Esa mamada que... No, yo la vi en el Golden Choice. Y esa mamada que está bien culera y ahorita... Pasaron en el 7, creo, una vez. Ocho. Tiene escenas sexosas, obviamente. Ah, ¿no? No tiene escenas sexosas. Sí, escenas sexosas no vale nada esa película. Hablando de heroínas, también estuvo la película de Tank Girl. Ah, sí, Tank Girl. Esa sí me latía mucho. Pero también estaba como medio malita, ¿no? Pues sí, era una película mala, pero... Pues, bueno, tenía momentitos cotorros, yo vi cachos y me gustaba. Y también tenía buen soundtrack. Y tenía muy buen soundtrack, tenía Björk por ahí. Sí, de hecho, ¿cómo es? Army of Me. Con un video muy chingón. Ajá, yo me acuerdo que lo que me gustaba es que a veces cuando pasaban cosas en la película te ponían ediciones del cómic, salían los dibujos de Jimmy Hewlett, que ya después se volvería increíblemente famoso por trabajar con Damon Albarn en Gorillaz, ¿no? Pero te ponían ahí los dibujos, pero pues, se me hacía una película, pues, la neta, malona. Que también de esa misma editorial, ¿cómo era? 2000 AD. No publicaban Juez Dredd. Exacto, ellos publicaban Juez Dredd. Y también publicaron el cómic de Shaun of the Dead. Pero sí es después de la película, ¿no? Creo que, ajá. Yo supongo. Sí. Pues Juez Dredd también entra, ¿no? Sí, Juez Dredd entra. Pero yo creo que la segunda, que es muy buena, y la primera, pues estuvo bastante pinchita. ¿Qué opina, Dr. Hill? ¿Del Juez Dredd? Que el cómic está muy chingón. La película, la primera, como dicen, está súper decadente y cagada. Yo cuando la vi... Sí está cagada, güey. Se me hizo palomera porque la vi de chavo, porque realmente salió cuando éramos chavos, ¿no? Entonces decías, pues no, es de acción... Desde ahí estaba malita. Es de acción pendeja. Digamos que X, ¿no? Digamos que me gustaba cómo se veía el traje, güey. La pinche aguilota cabrón así en el hombro del juez Dredd. Digamos que me entretuvo, ¿no? La renté y me entretuvo. Pero la segunda es buenísima. Y su mamá de que sabía... Pero ya viéndola realmente, pues es una basura, ¿no? Y la segunda es buenísima, güey. La segunda está buenísima, muy chida. Con ganas, güey. Por y raro que suene, está muy chida. Un acercamiento más exacto del personaje. Sí. Y un super soundtrack con puro dubstep. Sí. Y aparte ese güey, el bueno, protagonista, el actor, pues, es el único actor que siento que dice, sí, no hay pedo, no me voy a quitar el pinche casco o máscara, comillas, del personaje en toda la pinche película, porque así es el personaje. No hay pedo. Que o sea, es lo acepto. El Carl Urban. Ajá, entonces... Chingón, la neta, mis respetos para ese güey, ¿no? Que no salió como, pues, todos los demás pinches super... De Almost Human. Sale en Almost Human. Y también salió por ahí en una de Lord of the Rings. Y en Red sale también. Ah, cierto. Yo creo que esa película, George Red, la segunda, resuelve muy bien su falta de presupuesto, creando un espacio paranoico. A huevo. Vamos a hacerlo todo en un edificio cerrado. Entonces, como sabes que es un lugar futurista... Trata de hacerlo ver, o sea, pues es un lugar futurista, sí, pero decadente, triste, pobre. chingón. Pero es súper emocionante la pendeja película. Sí, a huevo, sí. No sí, mames. Está genial, genial. Y bueno, no está el meme, pero yo sé que hoy lo hubiera que mencionar 30 días de noche. Ah, también, también. 30 días de noche de vampiros, pero ¿no? Bueno. En el Ártico o algo así, ¿no? Ajá, de hecho. En Alaska. Yo tengo un crossover de 30 días de noche con los Expedientes X. ¿Es oficial? Alien contra Depredador, que también está basada en un cómic. Sí. Y super culeras, ¿no? Pero bueno, sí, tienes razón. Alien Depredador sí están basadas en un cómic. Sí, porque salió el cómic y ya después. Sí, mucho mejor, no mames. Que hay muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Los primeros. Yo tengo los primeros porque los de COVID me gustaban, que era que atacaban un planeta extraterrestre que era una colonia japonesa. Y bueno, ahí se encontraban humanos, aliens y depredadores. Pero bueno, las películas, la verdad, la primera no me gusta casi para nada. ¿La segunda te gustó? Y la segunda me gusta más, aunque se me hace medio ranflona, pero sí me gusta eso. Me gusta más, no es lo mismo que te gusta, ¿verdad? Me gusta más que la primera. O sea, me gusta el hecho de la 2, de que es más así, esta historia pendeja de los teenagers californianos, ¿por eso te gusta? Que los van matando poco a poco. O sea, se me hace que la película se va más al terror. Incluso, se va más al slasher. Se quiere ir más, sí, se va más, pero al no slasher, lo logré en ningún y momento. Y se me hacen mejores los efectos y la acción en la. Y lo que me gusta es que también, aunque solo hay un fucking depredador, es un depredador chido y no son estos depredadores quarterback de la primera, que todos están súper como, ya ni se ven mamados, se ven gordos, ¿no? Y a mí me molestó mucho eso, de que eran así unas pinches bolas. A mí me gustaba por eso la 2. Son más malas, pero sí, sí, la verdad, pero sí las disfruto viéndolas cuando pasan. Así, está cotorro. El cuervo. El cuervo. ¿Tu película favorita? No te espero, pero no es cierto. Sí, sí, ¿no es tu película favorita? Amas al cuervo, güey, lo sabes. Bueno, me gustó, sí, pero. Pues el cuervo está entre mis cómics favoritos. Sí, pues. Tengo dos ediciones distintas, una recopilación súper chingona. Y bueno, la película bueno, no es tan fiel. Realmente no. Pero es la última película de Brandon Lee. ¿Tuvo otras películas Brandon Lee? A ver, sí. Dime otras tres antes del cuervo. Seguramente, ahorita muerte Wikipedro me dice. ¿Cuál? Con Rob Dugan. Con el drago. Ajá, muerte en el barrio japonés. Que también fue un Punisher. Igual. Ajá. Otra. ¿El cuervo? No, aparte del Brandon Lee. Es que no me acuerdo de los nombres, la neta, pero sí vi como unas dos antes. Bueno, pues yo nada más reconozco eso. Hizo muy poquito. Bueno, ya. A ver, yo quería mencionar una rápida desde hace mil pinches horas con el Rain Wilson, un güey que creo que se hizo famoso por The Office, esta serie cómica, que se llama Super. Así se llama Seca la película. Y aquí pasó sin pena ni gloria, de hecho yo la quería ver, ya después me di cuenta de que era muy como de artistitas y cosas raras, y básicamente... No, pero a mí no me gustan tantas madres. O sea, ¿por qué te gustó, güey? Y... No me gustan tantas madres porque no. Son bien pinches locos esos güeyes. Sí, no mames, pinches güeyes fumados. No sé qué se meten, pinches artistas culeros. Bueno, el güey es un cabrón que lo deja a su esposa, que es la Liv Tyler a todo esto. O sea, que quema el pedo. Y el güey tiene un sueño en el que Jesús se le aparece y le dice que se tiene que volver un superhéroe. Así de mamón. Entonces el güey se hace su trajecito así rojo y muy en la onda Kikas, pues se vuelve como un vigilante callejero así que golpea a la gente con una pinche llave. En una de esas va a una tienda de cómics para agarrar inspiración. Encuentra y conoce a la Elena Página, la Juno. Y ella sí es una friki ahí de los cómics. La Kitty Pryde le echa la mano, después lo viola. Después, ¿lo viola? Sí, lo viola. ¿Ella él? Sí, ella ay, él. Qué rico. Después de volverse su sidekick Bolty, porque él se hace llamar el Crimson Bolt. ¿Lo viola mientras está haciendo su sidekick? Sí. Independientemente de que tratan de ser buenas gentes, también lo que el güey quiere es recuperar a su esposa, que anda ahora con un mafioso, que es interpretado por Kevin Bacon. Y ya al final, pues es una gran matazón, hay mucha violencia, la verdad está sangrientona al final. Y recupera a su esposa y después en un flash forward, pues dicen que de cualquier manera lo volvió a dejar, ¿no? Y él se da cuenta que, bueno, pues no era su deber que fuera su ñora y ya se acaba. O sea, una película rara. ¿Pero esa con quien la violó? No, porque el mafioso lo mata. Y a la Bolty también la matan, le vuelan la mitad de la cabeza. Cool. Y sale... Oye, no se oye nada mal. No, está como entretenido, no, pero insisto, ya después. Sí, dan ganas de verla. Pero ya después, pero sí dices, ay, pero es muy de artistitas, güey. ¿La violación? Sí. No, es bueno si tú. Bueno, a ver, y otra. Y les voy a contar otra rápido, así, también de pinches artistas, para así en chinga loca. Que se llama Special. Special, nada más. Trata acerca de un güey, perdón, que es este típico güey que trabaja creo que en un supermercado. Sí, es un güey bastante X, vive tranquilo, pero no le molesta tener una vida bastante estándar. Pero un día pues va a una firma, a un laboratorio que hacen medicinas, y le dicen, ah, sí, mira, te vamos a dar un varo si eres uno de nuestros conejillos de indias para esta nueva droga contra la depresión, es un antidepresivo. Entonces te damos, creo, $100, unas... Tu frasquito, una playera, y ahí nos dice si funciona bien, ¿no? El pedo es que el güey tiene una reacción rara a la droga, y el güey literalmente cree que tiene superpoderes. Entonces se hace su trajecito de superhéroe y se pone el logotipo de la droga que se llamaba Special en su traje, ¿no? El punto es que él no tiene poderes, simplemente él tuvo una reacción adversa a la pinche droga. Y los güeyes, que son los dueños de esta industria de fármacos, dicen, güey, para de mamar, o sea, no habría problema, pero el güey trae el logotipo en la espalda. Entonces lo tratan de detener, de, no estás haciendo mal la publicidad, porque al parecer están teniendo muy buena respuesta con la droga, y él es uno de los contadísimos casos malos, ¿no? Pues el cabrón empieza a imaginarse que estos cabrones son supervillanos, que vienen del futuro, que lo quieren matar. Está buena, esa sí me gustó más. Y pues es una escalada exponencial de pinches situaciones cagadísimas. También algo azotada, pues la verdad es una pinche película de artistitas, pinches güeyes raros. A huevo. Y ya al final pues decide hacerse como una detoxicación para perder sus poderes, pero también regresar a su vida normal. Bien. Está chidita, sí, busquen la Special. Bueno, ahí va otra rápida, una es Mystery Man. Mystery Man. Sí, pero sí son superhéroes. No. Y está basado en un cómic. Sí, pero no son superhéroes porque no son de Marvel o DC. Bueno. Ajá. De hecho, es raro porque son personajes secundarios del cómic en el que salen, que se llama The Flaming Carrot, que es un manjalado. Súper bizarro. Ah, Mystery Man. Es una película de. ¿Cómo dices? Es una parodia de superhéroes. Con güeyes que en teoría no tienen poderes, la mayoría de ellos, excepto la de la bola. Y el güey que se podía hacer invisible. Y el güey que se podía hacer invisible cuando nadie lo veía. El otro güey sí ganó super fuerza cuando se encabró, ¿no? No, nomás puteó al güey, ¿no? Realmente. Pues sí, lo obtuvo. No mames, lo que tenía de fuerza, lo que demostró, sí. Yo siento que los únicos que tenían realmente poderes ahí era la vieja de la bola. El güey que se hacía invisible cuando nadie lo veía. Cabecí lápiz. Tenía superpoderes la vieja. La bola que era su papá muerto era el poder. Bueno, pero no tenía superpoder. Pero la controlaba la vieja, nadie más la podía controlar. ¿Tú qué sabes que igual y su papá era una pinche calavera nada más, güey? Porque se supone que le hablaba. Por eso, güey. La pinche vieja loca con poderes. Y el güey de los pedos. Ah, sí, de los pedos. Y el güey de los pedos. Ah, el güey de los pedos. Estaba el de la pala y el marajá azul. Tenía que una enfermedad, ¿no? No, pues quién sabe, güey, si tuviera una enfermedad o no. ¿Para que olieran tan culeros? Ah, muy cabrón, no, pero qué pinche tío tenía. Pero el superhéroe al principio sí tenía poderes, ¿no? Sí, tenía poderes, podías armar una armada con la mente. Ah, sí, claro. Que era capturado al principio por Frankenstein Casanova. Ajá. Además era una habilidad muy, muy útil, güey. A mí se me hace... ¡No, es un asalto! ¡Mi madre! ¡Ay, cabrón! Y tenía sponsors en su traje. Ajá. Bueno, es muy buena esa película, es muy divertida, la neta, como pinche parodia está... Sí, muy de los 90. Sí, exactamente. Otra tan extraña. Otra película... Otra que estaba viendo ahorita aquí en las pinches listas todas bizarras y que todos vieron y que todos odiamos la película de Ricky Ricón. Ah, sí. Está basada en un cómic. Es cierto, Ricky Ricón. A mí me gustaba mucho esa peli. En su época, sí, a mí. También Gasparín, güey. Eso también me gusta. Sí. Bueno, la de Ricky Ricón yo le disfrutaba con chamaco, me la regaló en venta un tío. Yo no. Y la vi hasta el puto. Se me hace bien mala, güey. No, yo mal. Sí la vi, pero. Salvo por la pinche entrenadora que es esta Claudia Schiffer, gracias por el dato. No mames, qué rico. De ahí en fuera. ¿Qué película? Estaba Shadowman también. ¿Shadowman? No, Shadowman es el remake del Hombre Invisible. Tú dices Darkman. Ah, Darkman, sí es cierto. No, Darkman estaba muy buena. Y The Shadow. Aunque The Shadow primero fue un personaje de un radial y luego ya tuvo su cómic. La película no se me hace tan mala, aunque no tuvo éxito. ¿De Darkman? No, la de The Shadow. Que hubo una con un Baldwin. Que son como los Alec bichos del primer mundo. 90 esos güeyes, ¿eh? Donde sea, turrera, cabrón, salió un ahí Baldwin, estaba, güey. Ah, era Alec Baldwin, la sombra. Y no se me hacía mal en la película, me gustó. Otra película super decadente que vimos, creo que fue culpa del del Pokémon Master o de Mac Master, de Mac Master Neo. Alguna de esos dos güeyes nos la pinches recomendó, la de Orgasmo al Héroe Definitivo. Orgasmo al Héroe Definitivo. Más o menos, bueno, no es porno, pero trata, pero trata sobre porno. Orgasmo al Héroe Definitivo es una película de un güey que es como testigo de Jehová o algo así. Y este, y entonces como se va, ajá, como se va a casar, sí, es una cosa basura. Se tiene que casar con su señora, ¿no? Entonces no tiene lana, entonces empieza a hacer lana porque se mete en la industria porno y hace películas, y hace películas de un héroe que se llama Orgasmo. Entonces la película trata de un superhéroe que va, que defiende a las viejas y luego se las coge, pero como ese güey es muy muy pinche creyente, ajá, este, pues ni madres, ¿no? Simplemente no se las coge, ponen pinches este dobles cuando se, cuando empiezan las escenas de sexo. Pero ese güey nota que el güey que es el director empieza a hacer como cosas truculentas, empieza a enfrentar a él. Al güey le cae una droga. No, no es cierto, al güey pierde el, en un accidente el pene causado por Orgasmo. Uh-huh. Entonces, este, él hace un rayo, él, el Orgasmo tiene a su compañero que es el Chico Shoda. Chico Shoda. Y hacen un, inventan un rayo. Trae un dildo en la cabeza. Inventan un rayo como el de las películas, que te dispara y te da un orgasmo, pero ajá, pero su héroe, pero su villano pues no, no le da un orgasmo porque no tiene pito, ¿no? Entonces, ajá. Es el antihéroe como íbamos a decir. Sí, exactamente, es una película super decadente. Oye, sí, no hablamos de Barbarella. La mencionamos un poquito hace rato. Sí, pero fue para el noticiero. Para el noticiero, noticiero de la saga, de la saga. Por cierto, ya llevamos 2 horas grabando, ¿eh? Bueno, ok, ya, la verga. Entonces ya... Nada más, aquí me acordé. De esta lista ya leímos casi todas. Este, Sky High de Disney, no está tan mal. Aunque tampoco es... Ah, yo quiero mencionar las películas basadas en los cómics de terror de la EC. ¿Como que fue una editor... Show? Ajá. No, Creep Show, este, es como un homenaje a los cómics de la EC. Pero no es adaptación, pero existe, sí existen los cuentos de la cripta. Existe sí. Two Fisted Tales, en la que hace una muy breve aparición Brad Pitt cuando era muy muy joven. Jodido. Pues sí, no, muy andaba adoptando hijos del tercer mundo. Uh-huh. Y Two Fisted Tales, y hay otra de cuentos de guerra, pero no me acuerdo cómo se llama el título. Y pues era una editorial activa en los 50 que sufrió este la censura de la Comic Code Authority. Manchita. Y pero bueno, hace poco ya empezaron a hacer los reprints. Hay varias, hay varias. Ya, bueno, no es película, ya más para último. No, no, no lo voy a comentar, ya todo el mundo la conoce. Pero también se hizo la adaptación de los cómics de Walking Dead a la serie, ¿no? Sí. Sí, yo también quería mencionar nada más Rocketeer, que es un superhéroe que aunque no tiene cómic... ¡Qué buena peli! Ajá. Al revés, perdón. Que tiene cómic, pero no es un superhéroe. No tiene poderes. Así se hizo la película. De hecho, este... Se supone, en la, bueno, en la continuidad de Rocketeer, se supone que su jetpack lo crea Doc Savage, que es otro este personaje de cómic, de pulp, más bien, que sí tiene su película setentera. ¿Cómo quisiera volver a ver Rocketeer? La he visto yo creo 2-3 veces desde el 90. Es de Disney. Pero era muy buena. El otro día vi un cachito en un canal ahí de cable, no con lo cual, vi un cachito nada más, que iba rápido. Ay, la Jennifer Connelly estaba súper ultra hipermasita en eso. Como nunca más estuvo ni nunca más estará. ¿Sabes qué otra película de Disney? Laberinto. Ah, ahí sale, sale como muy cute de ahí, yo sí te cuido, pero en esta es una mujer. ¿Sabes qué otra película de superhéroes? Qué feo por eso. Sí. De superhéroes de Disney, güey. La de Bolt. Que realmente el güey no es un pinche... El perro no, es, no tiene poderes, pero el güey cree que tiene poderes, ¿no? Sí. Es un gusto culposo traía. Del necro, yo sí. Te confeso. Sí, la neta sí, Bolt es bastante entretenida. No me encanta, pero sí me entretuvo bastante, sí la he visto como 3 veces. Oh. Bueno, otro superhéroe que no tenía cómic, el Toxic Crusader, que se hizo hasta exactamente, que se hicieron hasta los pinches juegos. Por eso sí. Toxic Navajo, pero no, pero sí. Es que es Toxic Crusader el juego. La caricatura y el juego es Toxic Crusader. Ese es el punto. Y las películas son Toxic Avengers. Sí, sí, sí. Exactamente, tienes razón. Cuatro. Sí. Cada una más estúpida. Los juguetes estaban de huevos, yo tenía chidos. No solo. Uno de una nariz. Mira. Bueno, pues entonces ya serían todas. Yo creo que se van a quedar. Bueno, no todas, pero sí. Pero no todas las que nos acordamos. Digo, faltó Chanok, faltó la familia Adams, faltó Conquerors. Este. Está muy pinche aburrido. Niño rojo, un mayor. Mira. Sonia Roja, la Red Sonja. Las del Santo, cualquiera. las de Conan, ¿no? Sí. Pero bueno, más bien los cómics del santo, que más bien eran fotonovelas, pues son derivados de su vida. Sí, exacto. Ah, mira una que tenía aquí, la de los Surrogates de Papá Willis también. Que es que resulta que es un cómic. ¿Ah, sí? La de los Surrogates. No mames. ¿Sí? Miedo. Que resulta que es un pinche cómic. Hay un chingo de más películas después. Digo, creo que sí agarramos las más generales, las más conocidas. Y de las que nos acordamos. Uh-huh. Y era pinches enormes. No más. Pues bueno, entonces ya. ¿Qué otra pinche mamada, güey? Es este, secciones. Alguna... Bueno, me comentó mi carnal de hace rato, antes de hace 2 horas que empezamos a grabar. ¿Yay? Que es una pequeña noticia, porque ya tenemos nuestra primer primer donación al podcast. Eso es todo. ¿Quién la hizo? Harley Guerrero. ¡Yay! Y lo manda en conjunto con un correo que dice: así se compran los saludos, así que muchos saludos. Eso, super saludos. Saludos y a huevo. Chingo de saluditos. Nos dio dinerini, qué rico. Como los demás que escuchan el podcast de Gorrones. Sí, pinches gorrones, denos dinero. Necesitamos mantener o mejorar la página, tener un pinche servidor y comprar una buena consola de audio y micrófonos. Ahorita la consola se apaga así. ¡Oh, malditos! Exactamente. Harley Guerrero, probablemente tu dinero invertirá para comprar un pinche micrófono. Muy posiblemente, gracias. Harley Guerrero, la. O eso. La productora ejecutiva. ¿Qué solo tú, bebé? La productora. ¿Sí? La productora ejecutiva de este episodio. No, Harley Guerrero. Nuevo. De este podcast. Es más, hasta así va a venir en la pinche portadita del podcast, va a decir executive producer Harley Guerrero. Sponsors by Harley Guerrero. Está chingón. Y quién sabe, igual la Harley Guerrero. Bueno, Harley Guerrero. Pues secciones, recomendación de la semana. Yo tengo recomendación. ¿Qué me recomiendas? ¿Seguir respirando? Les recomiendo a todos ustedes que vayan, que donen más dinero, porque pues tengo muchas deudas. No, vayan, que jueguen Project X Son de Project X Son de Nintendo 3DS. Este juego que está hecho al estilo Namco Cross Capcom. Ajá, que más bien lo sacaron de los Elder Frontier y de los Robot Isen Saga. Entonces es típico como de estrategia al estilo Tactics, como Final Fantasy Tactics, pero con los personajes de Namco, de Sega y de Capcom, ¿no? Entonces acá, la neta es bastante divertido, sobre todo porque estás jugando con varios personajes que pues con los que has jugado en otros videojuegos, obviamente. Que les tienes cariño, como Ryu, Ken, Chun-Li, Dimitri, Morrigan, Mega Man, Ulala de Space Shining 5, los de Sakura Wars, los de Le Contrer, los del juego pasado incluso salen. ¿Qué otros pinches monos? No sé, trombón, whatever, ¿no? X. Virtua Fighter, combate, no me asustas, y es por causa justa. No, pero esa es la de Street Fighter 2. Ah, whatever, shit. Porque la otra era el peleador virtuoso. Sí, pero ¿cómo? Para a tus amigos. Ataca al enemigo. Qué decadente, güey, mames. Bueno, whatever, shit, bueno, era Virtua Fighter, sí. Chingo la pinche caricatura. Bueno, entonces está chingón, ¿no? Voy a ser sincero, el juego sí es repetitivo. Es fucking divertido. Ajá, es repetitivo así hasta su puta madre. O sea, lo único que vas haciendo es: llegas a un escenario, bla, bla, bla, bla, bla, bla, chingazos. Te acaba los chingazos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Salvas, le pones a tus unidades las armitas que hayas encontrado y whatever shit, los combinas como te dé la gana. Y de nuevo chingazos, ¿no? Bla, bla, bla, bla, bla, chingazos, bla, bla, bla, chingazos. Y de ¿chingazos nuevo... o chingadazos? No, chingazos, es nuevo. Ay, no, ¿con dónde? Son como chingadazos, pero fuerte, fuerte. Ajá, no, creo que lo saqué del cerdotado, que decían chingazos. Sí. Pero bueno, está chingón, la neta, el juego está chingón. Obviamente, si te gustan los juegos de Tactics, y si tienes de... pues ya tienes como conocimiento de la mayoría de los personajes que salen ahí, ¿no? Y como están como es en el 3DS, pues obviamente tienes la opción de poderlo ver en 3D, que tampoco es muy molesto. No. Salvo que tengas pedos en los ojos. ¿Tienes pedos en los ojos? ¿O te llame Graf? o te llames Graf y sientas que es... Sientas que te mareas y que entras a un mundo mágico musical. Ajá, muy cabrón. No, sientas que te meten la verga por atrás porque no encuentro otra razón porque el Graf odia tanto el 3D. Sí. Mira, no sé, yo también me di cuenta que soy muy sensible porque el otro día un cuate compró un... Ok, genético, va. Sí. Yo creo, compró un Oculus Rift, esas pendejadas que ahorita están encantándole a los güeyes que juegan FPS. Me lo puse creo 10 minutos y ya estaba así de, güey, ya no aguanto, y me duró... Tuve mareado todo el pinche día, así, está muy pues cabrón. Sí. No, está bien, o sea, va y sí ya X, ¿no? Pero se ve bastante bonito. Eso de la realidad virtual no está chido, mejor el mundo real. Y está bastante cotorro porque muchos de los diálogos te lo hacen referencia al Namco Cross Capcom. Y también te hacen referencia a otros juegos donde ya se han unido los diferentes personajes pues, y se han conocido, ¿no? Y es cagado, dices, ah, no mames, es cierto, es como en, no sé, como en el Capcom, no, como en el Street Fighter Cross Tekken, ¿no? Ja, ja, ja, ya, ¿no? Está chido, güey. ¿Lo recomiendo? No lo menciona, pero menciona cosas que pasan ahí, ¿no? Entonces está chido, está divertido, yo se los recomiendo. El juego tiene como un 8. Su amigo, el Necro. Exactamente. Va. Algo gratis. Gratis, no. Pero les puedo hacer una mini recomendación. Ya hiciste una recomendación, chinga, ya no. Cállate. No, espérate, una mini. No, mi recomendación que les iba a hacer es... Da el micrófono a tu señora. Ahorita, es una mini recomendación. Si están interesados en comprar juguetes y todo ese desmadre o intercambiar... Cómpramelos a mí. No, intercambiar juguetes. No, bueno, sí, cómpramelos a mí, yo vendo cosas chingadas. No, métanse en el Facebook a Expo Juguetes, a Mercado Face México, y por ahí hay otro de juguetes vintage que es Lili Ledi, es juguetes vintage Lili Ledi y no me acuerdo qué otras más mamadas. Esos tres grupos están bastante bien para compra y venta e intercambio de juguetes. Entonces si son coleccionistas pueden encontrar cosas a buenos precios, la mera neta. Entonces se los recomiendo. Para que ahí, si quieren aumentar sus colecciones, pues ahí está chido, ¿no? Y los juguetes de Star Wars y de Disney valen bastante. Muy buscados. O si tienen ustedes juguetes que no quieran, que valgan dinero, incluso ahí mismo pueden preguntar, oiga, ¿cuánto vale este juguete, no? Y suben la foto y normalmente sí te dicen bien los precios, ¿no? No, tampoco son manchados ni culeros. ¿Cuánto vale mi tiranosaurio de Jurassic Park? Ya acaba de cumplir 20 añotes. Como 500 varos o 600. Es alrededor de los 600 varos esta edición que tienes, que es la rojita. La verde anda alrededor de los 400, está un poquito más. ¡Oh, tengo la más rara! Sí, esta es la edición rara. Bueno, pues ya no sé quién tenga un cómic. Yo iba a recomendar una movie, que fue mi hit de la semana, y es Cleopatra de Osamu Tezuka, que fue de 1970. Estuvo perdida mucho tiempo, de hecho sobrevivió gracias a una copia pirata. A huevo, bendita una copia, la piratería. Sí, de hecho, igual que Nosferatu, que también sobrevivió por una copia pirata. De hecho, pues dicen que la traducción es mala porque nada más traía, era un bootleg que tenía subtítulos en chino. Vale, madre. Ajá. Y bueno, pues es un producto muy de su tiempo. Es bizarra, es psicodélica y es pues de corte ecchi. Ay, qué rico. De hecho hay una parte en la que se supone, por alguna enferma razón, empieza la película con un comando espacial que supuestamente quiere derrotar una raza que tiene un plan llamado el plan Cleopatra. Y se les ocurre que la mejor forma de averiguar qué quiere decir es mandar a un comando al pasado y averiguar cómo era la vida de Cleopatra. Lo bizarro es que esta parte de la animación es acción real y nada más las cabezas de los personajes son animadas. ¿Qué pido? Sí. No mames, sí vale la pena darle una checadita. Sí, sí, sí. Bueno, y al final cuando se supone que llega Cleopatra a Roma con César, empieza un desfile en el cual empiezan a animar obras de arte de Modigliani, de Miró, de Picasso. Está muy bizarro todo ese desmadre. Hay que ver eso. Sí, es damn muy buena. Right. Sí. Ya, hay que dar una checadita. ¿Recomendación en cómic? Yo nada más voy a dar una mini descarga de frustración. Por fin conseguí mi Sandman Endless Night. Me acabo de dar cuenta que una historia está dibujada por mí, Lomanara, y no conseguí el cómic antes, así que no me lo puedo firmar en el PS. Okay. Bueno, hay que decir que yo sí le dije a la maldad. Pero que yo no me acuerdo. Esa era mi parte favorita de Sandman, porque traía un cuento ilustrado por mí, Lomanara. Y yo no me acuerdo de este momento. Pero bueno, bien merecido. Bueno, aquí como Freedom. ¡Freedom! A huevo. Vamos a hablar del pinche jueguito de He-Man. Que no sé si ya lo hayan checado. ¿El juego más poderoso del universo? Sí. Pero es un juego que está realizando de manera ¿cómo se llama? Independiente completamente, es BWWD, que es un güey que se está dedicando a hacer estos pinches jueguitos. Ahorita de momento todavía el juego está en creación. De hecho, según lo que estoy leyendo, acaba de sacar el nuevo demo, en el cual tiene tiene 9 escenarios y un jefe actualmente, y ya es pues jugable esta Shira. En este Princesa del Poder. A huevo que sí. Lo pueden descargar ahorita de manera gratuita el demo en Game Jolt Beta. Ahí lo checan, lo buscan. El pinche juego se ve muy bien, es así tipo Final Fight. El pinche juego bien cabrón. ¿Cuál es la dirección? GameJolt.com. GameJolt. Ajá. Ahí en Game Jolt. Y ahí lo buscan, lo bajan, le ponen He-Man o buscan al creador que es BWWD. Free Indie Games, a huevo. Ahí mero. Se ve muy cabrón, se ve muy bien, todo un estilo de la caricatura de los 80s, super cabrón, un chingo de personajes, está el Orco, el Man at Arms, He-Man y actualmente Shira también. Vamos a poner el super enlace para que lo bajen, malditos. Chéquenlo, chéquenlo. Y pues creo que ya es fucking es todo, ¿no? Ya no chinguen, pinche episodio super que te cagas. Ya bien largo. Ya duró 2 horas 5 minutos, a la verga. Lo bueno que hay edición. Va a durar 2 horas 1 minuto. Sí. Y por eso, la próxima semana no olviden sintonizarnos cuando posiblemente escuchen a Matt Madrazos decir hola, o a Madame Madrazos decir me encantan los increíbles. Ah, no, ¿verdad? ¿Quién es tu madre? Bueno, era para que dijeran. O el Necro en otra semana en la que casi lograremos que no venga, pero el maldito aparece por alguna razón. A huevo, soy como las pinches cucarachas, güey, siempre estaré ahí. Generalmente confía en los huevones que son. Maldito. Pero bueno, eso es todo por esta semana. Recuerden, no está el graph, pero escríbanos a las pinches correos, al pinche Twitter. ¿Quién sabe dónde encontrarnos, no? O sea, ya saben. Sí, no, aquí estamos. Aquí. No, bicicletero. Lo más importante. Al lado del pueblo monocicletero. Sí, lo más importante es esto. Estamos en Facebook, en Twitter, en iTunes, wherever chat. Por favor, denos pinches dinero. Denos pinches dinero porque lo ocupamos. No estamos en Google Plus porque eso es para aburrir. De hecho, sí, porque tenemos una cuenta de Google. Nadie usa. Qué mal pedo. Bueno, pues bueno, ya, va, se lo cuidan. Necro. A chingar a su madre todos.